Roberto, íbamos a entregar el timón. Por supuesto, Sebastián Marcelo se tuvo que ir. Hoy tenía Atlanta concentrada fuerte para un partido que se hace dentro de una semana. Y él es cábala, entonces. Él es cábala y tiene que estar en el vestuario con los muchachos. Le hacen así en la cabeza los jugadores. Y él les va a hacer empanadas a todos. Ay, qué, con mucho morrón le pidieron. Con mucho morrón. Le vamos a agradecer. Primero lo de Jesús, que nos trajo la cena tan rica. Pueden ir a Belgrano, Palermo, Caballito, Barrio Norte, Villa del Parque, Villa Urquiza. Próximamente en Colegiales, riquísimo, arroba lo de Jesús Delivery, sabor, calidad, comida que se disfruta en casa. Todos los platos de la Malbequería, de Doña Lola y de la Casa Milanesa llegan a tu casa. Arroba lo de Jesús Delivery. Y al control, que ha trabajado a destajo, por supuesto, en el central, el Tano, switcher Fede Totem, nuestro director Juan Macosta, Santi Pereira en la robótica, Garba Garbarino, en la iluminación Mariscal, en el graf Agus García y en la producción Manu Rey. Gracias a todos y a todas y a nuestros vecinitos que ya llegaron. Fuerte el aplauso. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Dio Poggi? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, la verdad. Hoy los escuché, me divertí siempre. Nos reímos, reflexionamos. ¿Cuándo? No, no reflexionaron. No se reflexiona acá. No pasó. Dieguito quiso empezar el otro día el programa reflexionando y fue como, ¿lo escuché? ¡Ay! ¿Cuándo? ¿Viste? Se puso denso. Se puso. ¿Seguro? Si estamos en el mejor o en el peor momento del mundo. Sí, ¿seguro? Yo tenía mi postura, yo te banco fuerte. A ver que... Yo ni sé, igual hoy capaz que opino otra cosa. Y en pedo es el peor. Claro. Estamos, pero bueno, pero de repente me agarró con esa en Olvídate de Todo y fue como... Pero se ve que se levantó cruzado. Claro. Me levantó pensador. No, yo en la ducha suelo pensar. Claro. Son, no sé, 10 minutos por día. Hoy abro con esto. Claro, digo, hoy voy fuerte al medio. Che, hoy tenemos de todo, pero pará, Punto Caramelo. Punto Caramelo, el sábado, por supuesto, a las 10 de la mañana. Sí. Con Yulkin y Son Rosales. ¿Quién viene? Vamos a romper. Viene Tripa. Ah, muy bien. Querido amigo Tripa. Y parece que viene algunos temitas se va a hacer, ¿eh? Bien. Ahora el invitado está viendo a las 12, onda que no haya que hacerlo madrugar tanto. Claro. Y bueno, y se puede cerrar el programa de determinada manera, así que... Qué bueno. Es posible. El sábado a la tarde, a las 5 de la tarde, voy a estar en la Facultad de Derecho, frente a la Facultad de Derecho. Empezó a estudiar Derecho, muy bien. Se va a hacer un evento que es muy lindo, que se llama Canciones de Fogón. Ajá. Lo hace un artista que se llama Tato Arzune. Me invitó a cantar una canción y junta un montón de artistas a cantar canciones de rock nacional gratis. Mirá. O sea, la gente viene, se sienta alrededor de un parlante, guitarra. ¿Pero en la zona de Facultad de Derecho o en el parque enfrente? ¿Viste dónde está un local que se llama Canillita? El que era un puesto de diarios que ahora se convirtió en un cafecito. Ah, mirá. Ahí, al lado de esa situación, café. Qué lindo. Nos vamos a juntar a hacer un gran fogón a las 5 de la tarde. ¿Ya sabes qué tema? Sí. ¿Querés spoilear, no? Sorpresa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué artista es? Coti. ¡Qué canción! ¡Qué lindo! Sí. Bueno, le vamos a cantar Nada de Esto Fue Un Error. Pintarse la cara. Nada de esto fue un error. Esperanza. No, esa no es. Esa no. ¿Y para hoy qué prepararon? Hoy tenemos Secretos, pero vamos a estar hablando... A nosotros nos encanta Secretos, pero hoy viste que hay gente que a uno lo odia. Uno sabe que hay alguien que te odia, pero hay veces que no lo puedes... Sí. No, y a veces no solo no lo puedes decir, a veces eres medio paranoico. Entonces nuestro secreto de hoy es un secreto paranoico de ¿quién crees que te odia? A lo mejor no lo sabes, pero tú crees que esa persona te odia. Yo tengo varias teorías de que hay gente que en la radio que todavía me odia. ¿Y hay ¿A gente vos? Que se va a enterar hoy. Mira. Pero no lo puedo contar yo porque no tengo la voz modificada. Manda un mensaje. Además de eso, protege la identidad. Exacto. A mí también acá. Yo sé que alguna me odia. Muy poquito. Sí, bueno, entonces se van a quedar con un gran programa de ODT esta noche. Les entregamos 19:05, falta respeto. No, es una maravilla. No. Gracias, Pablito Fábregas. A vos. Gracias a todo el equipo de Vuelta y Media. Nos vemos, chiquis. Buen programa. Gracias, un beso. Adiós. Hasta mañana. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a una persona que discutió con su pareja, pero ya se amigaron. Y cuando digo se amigaron, ya saben a lo que me refiero. Hasta el próximo programa, Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. quiero desconectar y encontrar en el dial alta fidelidad. Si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Alocado, no te deja escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Un auto con una camioneta porque iban muy pegados, se bajaron a pelearse y mientras estaban peleando yo estaba parado en el semáforo viendo lo que eso pasaba, vino uno y me chocó a mí también de atrás, no, un pelotudo por ponerse a ver la pelea. Yo también la estaba mirando pero yo estaba delante de todos. Tremendo. No, por es chismoso, que... te chocaron por chismoso. A mí me encanta verse la gente pelear. Porque una vez empezó, incluso se estaban sacando como hasta la ropa. Se empezó, dije, pará, qué bueno que está esto, ¿viste? Porque hay veces, no sé por qué la gente se empieza a sacar, como que te arrancás. Y bueno, porque claro, o sea, sos más machote. La campera no te deja. Claro. Capaz una campera te evita una piña. Amigos, acá tenemos un escritorio hermoso, un círculo. Necesitamos gente que se venga a pelear acá en el medio de la mesa de Urbana Play 104.3. Pero dice, que se quite la. ¿Qué lo parió? Hola, Nadis Castro. Hola, Diego. ¿Cómo estás, mi amor? Nos peleamos nosotros. Sí. Ahí estamos. Bueno, bienvenido. Miren, YouTube, amigos, quedó alto GIF. Bueno, bienvenidos. Son las 7 de la tarde, 8 minutos en este jueves 9 de abril. Quedé tentada. ¿Te quedaste tentada? ¿Cómo me vas a hacer? Nos peleamos. ¿De qué peleamos? Se están riendo. Tenía una especie de sable. Nosotros, este programa es una cosa. Es una cosa escucharlo por la radio, por el 104.3. Son dos programas diferentes. Sí, son dos universos. Puede ver como de las 9:30 empezamos a bostezar. Claro, es progresivo. Pero bueno, mientras tanto, nosotros lo primero que hacemos es sí. Si ustedes se quieren olvidar de algo, lo pueden mandar a través del 47756688. Nos llaman. Por favor. Si se quieren olvidar de algo. Y también, si lo quieren hacer a través de WhatsApp, 1168611043. Igualmente para el tránsito, ¿eh? Si estás por allá en algún lugar complicado, nos gustaría saber. Sobre todo. Que es de tu paradero, pues. Con el tema, obviamente, del colectivo, de los colectivos, amigos. O sea, está muy complicado, menos frecuencia, quilombo con alguna de las líneas. Así que, ojo, este viernes también va a haber quilombo. Tras una jornada de tensión por el paro de colectivos, las empresas de transporte automotor comenzaron a delinear cómo va a ser la prestación para mañana. Así que, amigos, a chequear en tiempo real todo lo que está pasando. Tren Roca, hace un ratito nada más, vía Temperley con demoras y cancelaciones tras colisión con una persona a altura de Lanús. Tremendo lo que acaba de pasar, una locura. Todos los días, todos los días contamos dos o tres. Sí, es tremendo. A la mañana, a la noche, la verdad que está, no, estamos que en un momento complicado, amigos. Y tenemos un choque. Congestión. Sí, congestión. Ah, dice nuestro productor Juanqui, que está muy despegado. Está súper congestionado. Está quizás en su peor momento. Ay, no, congestión. Tenemos un choque en la Panamericana, altura bifurcación Mano Norte, autopista supercargada de General Paz, por tránsito, bueno, obviamente de hora pico, amigos. Bueno, hora pico. A ver, hola. Pou. A ver, hola. ¿Quién está por ahí? Les habla Leo. ¿Qué se Leo? General Paz, mano al riachuelo, cargadísima. Obviamente que este detonante de los colectivos está haciendo mella acá porque hay más autos de lo habitual. Además de los choques boludos que están pasando. Pero bueno, cargadísima y a dos por hora vamos. A dos por hora. Muy bien, gracias por avisar. Sí, estoy viendo acá. Gracias por el informe. Waze y todo eso. General Paz, amigos, bastante rojita. Zona de Cantilo, como siempre. Está rojo. Y todo lo que es zona de Palermo, amigos. Santa Fe, zona Hipódromo y todo eso. Está complicado, amigos. Estoy para. Ese se quedó para siempre en congestión. Sí. Se quedó para siempre. Escúchame, yo estoy para informes de último momento, ¿eh? Como hicimos aquella vez. Último. La gente nos hace informe de último momento, desde sus hogares, de cuál es el conflicto que están enfrentando. ¿Te acuerdas que salía? Último momento, móvil 4. Se acabaron los huevos y la casa de Carlitos. Exactamente. Desde acá, desde la calle Avellaneda, mañana será un día terrible. Tenemos a los nenes con fiebre, nadie lo puede llevar al colegio. Tremendo. Noticia de último momento, no pague la tarjeta. Ay, esa es terrible. Tensión, tensión, rehenes. Sí. Tensión en Caballito. Dos chicos tienen de rehén a los 2 kilos de helado. Somos nenes, no nos digan nada, somos nenes. Pará, atención. Nosotros estamos hablando de estas boludeces. Hay alguien acá que nos necesita, pero no es que nos necesita a nosotros. Creo que necesita a toda la comunidad de Olvídate de Todo. A ver. Hay alguien al que le acaban de romper el corazón. No, no. Te lo juro. ¿A quién? Abrimos el teléfono. En línea está nuestro amigo Juanma. Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Qué pasó, amigo? Hemos tenido semanas mejores. Oh. ¿Qué pasó, Juanma? Pues, ¿qué ha pasado? Y nada, nos separamos. Ah. Entramos en la etapa de la soltería. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto se concretó esto? Hoy exactamente se hace una semana y 2 días. Yo vine contando como un preso. ¿Querés te digo las horas, los minutos y los por favor, de Sierra Chica, va marcando en la pared. Una semana, 2 días. Mi vida, sí. ¿Y cuánto tiempo de relación tenías? 6 años. Uy, bastante. ¿Convivías? Sí, convivíamos. ¿Te fuiste vos de la casa o se fue la otra persona? No, a la larga nos vamos a ir los dos, pero en principio se fue ella. ¿A dónde se fue? Hasta donde yo sé, a lo de los padres. ¿Y se separaron por algún conflicto puntual o se separaron por deterioro de la pareja? Falta de proyectos en común. Uf. ¿Y esa falta de proyectos en común? ¿Viste cuando no podés odiar a la otra persona y sería más fácil si lo odiaras? Total. Así. ¿Esa falta de proyecto en común tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo personal, con lo familiar? Con un poco de todo. Su trabajo, mi trabajo, la relación, la familia, la no familia. ¿Quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Sí, pero queríamos tener de diferente manera. ¿Y cómo de diferentes maneras? Y diferentes proyectos para ser padres. ¿Querías tener un perro? No, pero... Un perrijo. Para mí no era el momento todavía. Y para la otra persona era como algo de, che, si no sucede ya, para mí también. ¿Cuántos años tiene ella más o menos? 28. Ah, re joven, pero que está apurada. Se le apuró el termostato. No, bueno. Lo que pasa... Era su deseo y su necesidad. Sí, exacto. O sea, es válido, lo que yo te decía, ¿no? El otro día de la necesidad de la mujer... Hay algo como que se te activa y yo sí creo que... Para mí porque lo ven en TikTok. Ven que algún influencer quiere ser mamá, Dios. Y se les pega. No puedo creer lo que está diciendo. A propósito, ¿para qué hacerme conflicto? No, o sea, yo creo que en ese momento también te pasa como, bueno, si no es ahora contigo y yo tengo ganas de ser madre... O sea, si no es contigo, necesito un tiempo prudente para conseguir una persona con la que sin tío. Totalmente válido, ¿eh? No, ¿ves? Acá... ni ella es la mala, ni yo soy el malo de la película. Simplemente faltó un proyecto en común y claro. Se entendió de ambas partes el... Che, la verdad que para seguir así es mejor estar solos, ¿no? ¿Cortaste comunicación a full, al 100%? Encontré una teoría en internet que se llama contacto cero, que es minimizar las posibilidades de cruzártela, hablarle, lo que sea... Y estamos intentándolo hace 3 días, pero como que la cuenta regresiva cada 3-4 días empieza de cero, ¿viste? Claro, como vuelve a arrancar. Sí. Es que porque además se quieren. Ay, no, te quiero abrazar. Bueno, sí, esto, ¿lo hablaste con amigos? ¿Con quién lo estás? O sea, uno tiene que buscar, ¿viste? A alguien siempre con el que... Desahogar esta situación. Mirá. Claro, lo estás hablando. ¿Con quién lo charlas? Ya que estamos de paso, sí. voy a aclarar. Algo, no tengo psicóloga, porque mi psicóloga me abandonó en febrero. Así que si hay alguna psicóloga escuchando en este momento que diga, che, flaco, chiflame, que por ahí te podemos hacer un par de sesiones. Claro. Yo no confiaría en una psicóloga que nos esté escuchando a nosotros. Bueno. Ay, no, yo sí. Óyeme, ¿y tú? Pero con amigos, principalmente con amigos. Agradezco muchísimo, vamos a agradecerle muchísimo a Iván y Anto, que me piden llamada a control cada 7 u 8 horas, demostrando el buen estado físico. Ay, mi cielo, tienes muy buenos amigos. ¿Te lloraste o no? Y sí. Sí, lloro, creo que más o menos ronda unos 6, 7 veces al día, es como que me clavo una lloradita. Ay, no, boludo. Plena jornada laboral, digo, chicos, aguántame un minutito, voy, clavo una lloradita. Tengo que llorar y vuelvo. ¿En el auto llorás? Sí. Sí. Es un gran lugar. Yo no aguanto más. Lloro mucho en la ducha. Es también. Oye, ¿y tú estás seguro de tu decisión? Sí. Ok. Está bien, entonces es cuestión de esperar, amigos. El tiempo lo curará. Hay una parte de mí. Déjalo llorar, claro. Que capaz que en unos años todo se acomoda y nos podemos volver a cruzar. Claro que sí, porque obviamente la vida, todos sabemos, tiene más vueltas que... Y sí, solo Dios sabe, pero ambos dos coincidimos en que si esta es nuestra manera de ser y nuestra manera de afrontar las cosas... No es ahora. Es muy difícil encontrarnos... Si te pide volver... No, porque los dos estábamos infelices. Mm. Él está muy seguro y lo tiene muy claro, y me parece bárbaro, porque si ellos... Está triste, dijo que está triste. Si se separan en este momento, se van a seguir siempre recordando con cariño. ¿Tiene una hermana ella o algo? ¿Cométela? No, ¿por qué? Porque él dijo que se había terminado todo bien. Pero ya va, o sea... Para que termine todo mal, así. No. Por eso, para que la odie, ¿no? Para que ella lo odie. No. ¿Sí? No. ¿Doy malos consejos, vos decís? Un poquito. Ay, no. No sé si digo malos, pero inoportunos quizás. Ay, perdón, amigo. Ay, me siento un sorete ahora. No. Ay, pará, me parece... Hay mucha gente que creo que quiere opinar sobre tu vida. Sobre la situación que estás atravesando, Juan. Opinamos, pero no juzgamos. No. Exacto. Y es jueves, podríamos... Sí. El jueves y nosotros acá los jueves no se juzga. Sí, en un rato estamos hablando con Juanma, que nos acaba de contar que se acaba de separar, no hay proyectos en común con la pareja, 6 años, se resiente su más, estamos en Olvídate de Todo. En un rato vamos a tener secreto porque es jueves y vamos a hablar de quién crees que te odia. También vamos a tener Olvídate de Cantar. Y un montón de cosas más, pero ahora tenemos, por ahora tenemos a Juanma y tenemos a Quali. ¿A quién? Ahora no. Ahí viene alguien en línea, Sí, y escuchame una cosa. Terapia en vivo. Es que ya hablar, obviamente hablar con un psicólogo siempre es la palabra justa, o por lo menos, viste, te dan un poco más de herramientas, pero digo, hablar en general hace bien. Sí. Y además, para mí es clave tener esas dos personas que dice que le pasan revista de ver si está bien, sus dos amigos. Sí, pero a veces cuando uno se separa y va con los amigos, es como el ChatGPT, son muy condescendientes. Muchas veces. A veces un poco me jode, porque es como que siento que también les estoy robando cierto tiempo para ocuparse de mí. No, eso no lo pienses, porque vos por un amigo estarías. Totalmente. Sí, y claro, te mereces que estén ahí para ti todo el tiempo que necesites y que seas monotemático, no pasa nada. Obvio, boludo, eso no pasa. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Hola, chicos. Habla Vero. Hola, estoy Vero. Escuchando a Juanma, que supuestamente le rompieron el corazón. Que alguien le avise que el que está rompiendo el corazón es él, ¿eh? Pero qué... No, pero horrible. ¿Qué sabe? Iluminada y eterna, enfurecida y ardida. ¿Qué fundamente su opinión? ¿Qué fundamente su opinión? Se dijo que no tienen proyectos en común. ¿Por qué? Él también tiene el corazón roto. O sea, si él no quiere en este momento, por ejemplo. Exacto. O sea, si en este momento el proyecto de la paternidad, de la maternidad, no está alineado, para los dos es un dolor. Completamente de acuerdo. Para los dos es un dolor. La que nos llamó, perdóname, amiguita, que te juzgue. Verónica. En la manda al frente, tipo. Sí, no sé cómo se llamaba, pero siento que es la que tendría un hijo con cualquier persona. Por tenerlo. O quizás con su pareja y la pareja no quiere y se lo encasqueta. A mí eso no me molesta. Lo que yo digo es, yo así no podría ser feliz. Si ella encuentra la felicidad así, bienvenido sea, ¿no? Pero yo la felicidad no la encuentro así. No es que puedo ser padre con cualquier mina que me cruce en el mundo. Total. No soy padre, ni además, quién para opinar, pero... Y además tampoco en el momento que no consideras adecuado. ¿No? El único buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. No. A ver, hay mensajes. ¿Qué opina la gente del otro lado? Un amigo se separó por la misma razón. Al año siguiente se la cruza embarazadísima. Es al día de hoy que él nunca rehizo su vida. Jamás. Ay, los mensajes que estamos poniendo son horribles. Chicos, hoy es jueves llanto. Uy, pobre muchacho. ¿De dónde es? Le invito a tomar una cerveza, un vinito, algo, pobre pibe. Estoy. Ay, los amo mucho. Ay, no, amigo, yo de verdad te entiendo, te abrazamos desde aquí, porque no hay nada más doloroso que entender que los caminos en este momento no están alineados. Y eso es todo. Y me parece muy sensato que mantengas tu contacto cero, porque ese es el momento exacto donde las relaciones tienden a intoxicarse. Cuando, claro. Cuando, muy adulto, claro, ¿verdad? O sea, se tiende a intoxicar cuando tú sigues teniendo amor por una persona, no se separaron por ningún conflicto, los caminos van separados, pero quiero seguir con el apego. ¿Qué decimos siempre acá? Siempre hay que acordarse porque uno se separa. Exactamente. ¿Eh? Claro, pero yo hoy llamo para olvidarme. Para olvidar. Ay, amigo, te queremos y van a ser unos días de mierda, vas a estar abajo, pero más abajo que escúchame, esto no vas a estar. Cuando estés contento, chévere, que ya hayas empezado a living la vida de soltero, nos llamas y nos echas el cuento y nos actualizas de tu vida. Ok. También está bueno estar solo un tiempo, amigo, ¿eh? No te pongas a salir al toque. No. ¿Viste? Un clavo no saca otro clavo. Así procesalo. Prosegur. Sí. Y todo eso. Chao, mi amor. Besitos. Sube. Chicos, que tengan buenas tardes. Igual para ti. Otoños de llanto, goteando en tu piel. Como dice. Iluminada y eterna, enfurecida y ardida. Sobre una alfombra de hierba y ay, amigos. Estoy para terminar el programa, ¿eh? ¿Tiri? Sí, ya está. Ahora ya. Yo quedé agotado. Chao amigos, hasta mañana. Tu mejor amiga en la noche, Anaí Castro. Capaz que la gente nunca escuchó cómo termina este programa. Capaz nadie nunca dijo tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro, y todos amigos. Ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate. De todo. Chao, hasta mañana. Esto es. No vamos, ¿eh? Aleso, esto es If I Lose Myself. Te hacemos compañía como siempre en la vuelta a casa. Esto es Aleso junto a OneRepublic haciendo If I Lose Myself. Amigos, musiquita electrónica. No es progressive como lo que toca Cataño. Hoy estuvo en Todo Pasa. Sí. Y amigos, tenemos un regalazo para ustedes. Primero, con la gente de Aperol, si te metes en nuestro Instagram, tenemos por un lado tickets y además vas a poder hacer una pregunta porque tenemos una entrevista. Exacto. El sábado. Vamos a estar con Harry, con Marinita Moroni, en la previa del show de este set que va a estar tocando como siempre, que la rompe, dos días increíbles. No hay ninguna entrada más. No pidan, no hay entradas. No hay entradas. Solamente, ¿dónde tenemos entradas? En nuestro Instagram, exacto, @urbanaplayfm. Ese es uno de los sorteos, junto a Aperol. Pero después tenemos otro que es increíble. Es hermoso, que es junto a Harvey Willis. Puedes participar por merch oficial de Sunset Strip Buenos Aires. Y lo único que tienes que hacer es seguir Urbana Play y también a Harvey Willis. Darle like a este posteo y etiquetar a la persona con quien compartirías el premio. Importante, es el post que está, el último post que está en la cuenta de Urbana Play FM. El primero dice Sunset Strip, está al lado de Hernán Cataño. Claro. Hay un clipcito hoy que estuvo con nosotros, estuvo hablando del público argentino. Y después tenés otro, sí, que es el que está más abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el posteo número 8. Que es, bueno, ahí donde vas a participar por entradas. Y por estar en la entrevista. O sea, sí, te vas a poder sacar una foto con Hernán. Chicos, es hasta mañana a las 5 de la tarde. Así que tienen tiempo todavía para participar. Oye, aparte, avisar a todo el mundo. Claro. A todo el mundo. Hermoso, amigos. Ahora sí. Sí. Vamos a hablar de algo que me gusta mucho, porque yo y mi grupo somos... De dulce somos... de leche. ¿Qué? Algo que te gusta mucho. Me gusta mucho, me gusta mucho. Dulce porque de leche. Mi grupo y yo somos expertos en esta situación. A ver. Tercera rueda. ¿Qué tercera rueda? Todos tenemos una tercera rueda en nuestras vidas. A veces estás en pareja y tienes un amigo o una amiga que es la tercera rueda de esa relación. No es sexual. No es sexual. No, no, es el amigo de la pareja. In your friend Steve. Steve, claro. No, es una, no, no es sexual. No es nada sexual. ¿Alguna vez se confundió algo o no? No, jamás. No, jamás. Y en mi grupo somos muy fáciles de ser tercera rueda. Ok. Es decir, por ejemplo, mi marido y yo vamos a algún lugar y está una de mis dos mejores amigas. Y rápidamente una de ellas dos es tercera rueda y estamos absolutamente cómodos los tres. Y podemos hacer un planazo y podemos ir a comer y podemos salir y podemos estar con cualquiera de las dos, con Lore y con Gaby. Después, si Lorena está con Ñaño y está Gaby, Gaby en tercera rueda. Ok. Nosotros somos expertos en ser tercera rueda. Ñaño con Santiago Ñaño, y con el Ñaño, novio de Lore. Ah. Que también es mi mejor amigo. Me encanta que alguien se llame Ñaño. Sí, o sea, Ñaño, él también se convierte en tercera rueda con nosotros. Y es esta mañana, por ejemplo, anoche, sí, se quedó Ñaño a dormir en mi casa. Es un montón. ¿Por qué es un montón? Es mi mejor amigo y además trabaja conmigo y hoy vamos juntos al estudio. Chicos, es un montón, pero escucha todo. Escucha todo. Ah, bueno, pero ese día no se hacen cosas, respetuosamente. Ah, bueno. Te pido, por favor. Se quedó a dormir en la noche. Cuando Santiago y yo nos despertamos, Ñaño había hecho el desayuno y había hecho tostadas francesas con fruticas y cosas. No, re bien. Es una, boludo, maravilla. Es una tercera rueda que es increíble. Pero es gratis. Es gratis. Es hermoso. Es como una chef Gaby Bringas, pero gratis. En la casa. Claro, es espectacular. Bueno. No. Si lo quiere culiar, Ñaño. No, claro que no. Perdón, o sea, es un grupo por que, exabrupto. Es un grupo que logra hacer esa circulación y es hermoso. Y nos hemos hecho muy amigos entre todos. Pero quiero saber si ustedes tienen tercera rueda. ¿Ustedes tienen ese amigo, esa amiga que se suma a la pareja y está todo bárbaro y no es incómodo? O capaz que vos sos tercera rueda. También, tú eres tercera rueda y tienes una pareja de amigos que te adopta. Okay. Que te adopta para los planes. O sea, tú está no tienes, bueno, planes y te vas con ellos al plan de ellos. Y como que no hay problema, como que está todo, sí, bien, no hay secreto. No, no es incómodo, no es incómodo. Como, uy, qué fastidio esta que viene y nos arruina la cita. Porque nada muchas que veces ver. Puede ser que, no sé, o ella o él o el que sea, nada, tiene un amigo que más de uno que de los dos. Claro. Y que el otro a veces no tiene tanta gana. Exacto, la tercera rueda no es esa persona. No, no. La tercera rueda está integrada a esa pareja. Es como un triciclo. Sí. Como un triciclo. Esa tercera rueda va, no estorba en ningún momento. No, está bien. Estamos buscando esas historias. Así que si tienes una tercera rueda en no tu estorba, relación, 4775-6688 y si no, 1168-61-1043. Así estamos, amiguitos. En un rato hablamos con Bianco, que nos va a contar cómo sigue todo esto, si llueve, si no llueve el finde, etcétera, etcétera, etcétera. 1168611043, tercera rueda en la pareja. Yo sé que muchos nos van a llamar porque es un tema que para mí... Sí. Garpa. Para mí es un tema que... Sí, es un tema que... Y aparte, si te pones a pensar, capaz que uno en su vida había pensado, ah, mirá, ella es mi tercera rueda. Exacto. Él es mi tercera rueda. Y la tercera rueda es fundamental, chicos. Es fundamental a veces para un montón de cosas. A veces te ayuda a esclarecer conflictos de la pareja. No, para mí es un montón, Ani, eso. A ver, por ejemplo. No, se puede meter, no. No se mete nunca ni... no hace de referee en la situación. Pero, por ejemplo, si yo después necesito un consejo, no es lo mismo tener un consejo de una persona que solo tiene mi lado de la historia a tener un consejo de una persona que conoce a la pareja. Yo me acabo de dar cuenta que no quiero tener amigos tercera rueda. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No me interesa. No. Chicos, porque... pero de verdad, tus amigos normalmente son parciales. Lo lleguen a defender más a él, me muero. Bueno, ¿ves? No, me separo, no dejo de tener amigos. No quiero pelearme. Acabas de descubrir la clave de la tercera rueda. No quiero. La tercera rueda puede ser imparcial. No. Puede ayudar a ver cuando tú te equivocaste también. Es muy difícil que alguien sea imparcial. Muy difícil. ¿Qué? Sí, porque no existe la imparcialidad, suponte. ¿Tú no puedes ser imparcial en una pelea entre tu hermano y tu mamá? No. ¿No? No. ¿Vas a tirar siempre para el lado de tu mamá? Puede ser. Sí. O a veces por el lado de mi hermano. Sí, aunque a mi hermano lo amo con todo mi corazón. ¿Ves? Sí, bueno, pero no. La quiero más a mi mamá. O sea, mi mamá me dio la vida. O sea, y la siento. No claro, sé, siento. Ejemplo, y es mujer, no sé, siento que la tengo que cuidar. Yo siento, por ejemplo. ¿Qué? Te voy a dar un ejemplo donde yo creo que tú tienes un amor equilibrado. A ver. Agustina Duque y yo. Yo siento que tú tienes un amor equilibrado entre nosotras dos. Sí, yo los quiero a todos. Por eso, puede ser imparcial. Horrible este momento que me está exponiendo a ver a quién quiero más. No, lo que le estoy diciendo es que puede ser una tercera rueda que puedas ser imparcial en un conflicto entre nosotras dos. No, siento que a vos te voy a decir una cosa y a ella le voy a decir otra. Mira qué tóxica que sos, Agustina. Queremos hablar con ustedes del otro lado. ¿Tienen una tercera rueda? Hola, Tomás. ¿Qué haces, Tomás? Hola, ¿cómo andan? Menos mal que llamaste porque me están haciendo por incómodo, amigo. Dios mío, esta gente. Tranquilo. Por favor. Es tremendo. Te voy a llamar. Sos mi tercera rueda. Cuando quieras vos me llamas, no hay ningún problema. Igual, me falta la segunda. Bueno, ¿qué onda, amigo? ¿Sos tercera rueda o tenés una tercera rueda? No, tuvimos una tercera rueda en mi pareja. Todo arrancó en la pandemia. En la pandemia nos separamos nosotros con mi pareja. Y justo dio la casualidad que un amigo también se separa. Y bueno, le dije, venite un par de días a casa, le digo, estábamos los dos medio bajoneados, le dije, venite un par de días a casa, bueno, se vino. A la semana siguiente decretan la cuarentena. ¡No! Sí, se imaginará que esos días en casa terminaron siendo 2 años y medio en casa. Y bueno, en el medio volvimos con mi pareja. Ok. Y él estaba viviendo acá conmigo. Y entonces ella venía a casa, veíamos películas los dos juntos. Siempre que pedíamos comida me ganaban porque eran 2 contra 1, porque siempre querían comer ellos lo mismo y me ganaban a mí. Entonces, bueno, y esa fue la tercera rueda. Buenísimo. Sí, fue. La verdad que fue una experiencia espectacular. Para mí le tenías que haber hecho el chiste cuando se separaron. Ella vuelve y te ve que estás viviendo con él. No, me hice gay. ¿Eras vos o nadie más? Empezás a salir con hombres. Encima, si lo ve un rubio grandote, ojo verde, polaco, el chabón. Pero solamente para ver, viste, qué cara ponía o qué te decía, para nada, para demostrarle que el amor por ella era único. Tuve lento. Y entonces, ¿sigue viviendo con vos? No. Dio la casualidad de que, bueno, él conoció a otra chica y bueno, el día que nos dijo que se iba de casa, la verdad que me puse más triste yo por toda la situación que mi pareja estaba en una pata, me dice listo, me saqué de encima. Claro. Fueron 2 años y medio viviendo con él. Escuchame una cosa. Cuando te separaste y ahora que se fue la otra separación, digo, ¿cuál te dolió un poco más? Sí, digo que me dolió un poco más con el rubio. No te voy a mentir, Con el Gima. No te puedo creer, tremendo. Pará, ¿y vos no te da por ir a la casa de él un día y ser la tercera rueda de ellos? Sí, es que solemos ahora, o sea, formamos un grupo de 4, solemos irnos de vacaciones juntos, o sea, como que la relación quedó, la amistad quedó, pero bueno, ahora somos 4. Ahora somos un auto entero, ¿viste? De triciclo a 4. Me encanta. Está bien, amigo. ¿Viste que está buenísimo? Sí, está bueno. La experiencia tercera rueda es espectacular. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo gigante. Dale. Un beso, mi amor. Muchas gracias. Chao, un amor. Es fantástico, chicos. Siento que es una experiencia maravillosa cuando uno logra tener un grupito de amigos donde está tu pareja y una tercera rueda. Eso es lo que estamos buscando. 4775-6688 y 1168611043. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Hola, Barbie. Mi amor, ¿y tú? Bien, muy bien. Todo tranqui. ¿Trabajás en un showroom? Yo en un showroom no. Porque siempre que entro a un showroom me dicen Olu. Entonces que capaz que es algo Olu. Digo Olu porque se lo empecé a decir a mi sobrina cuando era muy chiquitita y me quedó para siempre. Entonces mi amor. A cualquier lado que entro digo Olu y ya todo el mundo reconoce que soy yo. Es re tierno con la gente que te dice Olu, pero a vos te queda muy tierno. Seguí diciéndolo siempre. Y tenés unos rulos aparte. Mal, sí. ¿Viste? Es una de las cosas que la gente me halaga en la calle. Me paran para decirme qué me hago en los rulos. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Me hago un olu. Bueno, escuchame una cosa. ¿Tienes tercera rueda? No, no tengo. Yo soy la tercera rueda. Me encanta. ¿Quiénes son? En realidad es María, es una de mis mejores amigas y hace unos 5 años se puso en pareja. Y yo soy la tercera rueda, chicos. Y o sí, sea, ellos, sí, tienen que cargar contigo. Es así, ella sí viene con su paquete y tú eres el paquete. Claro, sí, es que es así porque muchas veces la pareja de ella le reclama porque yo, por ejemplo, no sé, durante 4 o 5 días no fui a la casa. Ay, claro. No, yo no estoy para que me hagan ese. Barbie, ¿dónde está? ¿Por qué no vino? No, te puedo creer. ¿Por qué? ¿Nunca se confundió nada? No, jamás. No, no. Jamás. No, nunca, jamás. Nunca. Encima soy yo y mi perro. Ay, los amo. Todos. Rueda y ruedita. Los sí, amo. Rueda y ruedita, ¿sí? No. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? Ringo. Qué lindo nombre. ¿Y qué cosas, qué planes haces con ellos? De todo, no sé, asadito en la casa, cine, teatro. ¿Y sí? No sé, picnic. Sí, sí, todo. Ir todo a lo comprar que ropa, no importa qué. Claro, viste, sí, es tercera rueda, pero con todas sus letras. No estoy hablando de lo tuyo, pero yo siento que si alguien necesita una tercera rueda es porque no se banca el silencio con su pareja. Ay, por favor, porque siempre le tiene que buscar la cuarta pata al gato. Cero, la quinta. Ellos lo pasan súper. Porque me funciona en el programa. Mi gato tiene tres patas. Yo soy media garrapata igual, tengo que asumir mi parte también. ¿Un poquito claro, intensa? No sé si intensa es la palabra, soy garrapata de mis amigos. Yo creo que los que tenemos tercera rueda o somos tercera rueda, somos intensos. Yo sí, bueno, creo que puede somos. Ser. Sí, sí, sí. Igual yo no veo mal la intensidad. Yo tampoco. No, yo tampoco. ¿Qué sé yo? Tiene sus cosas buenas y sus no tan buenas, como todo en la vida. Exactamente. ¿No? Te mandamos un beso. Para entrar decís olu, Barbie. Para irte, ¿qué decís? Chaucito. Ay, te amo, Barbie. Adiosín. Me encanta. Te queremos. Te dice adiosín. ¿Cómo no puede ser tercera rueda? Claro que sí. Besos a Ringo. Te queremos. Y a tus otras dos rueditas. Besos. Adiosín. Me encantó el adiosín. Nunca había escuchado. Es re tierno. Beso. Chao, preciosa. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando tercera rueda en la pareja. ¿Qué es una tercera rueda? Por si hay alguien que se suma ahora. Una tercera rueda es ese amigo o esa amiga que se suma a una pareja, sí, a hacer planes, okay, divertidos, donde no estorba, donde no sobra, donde no hay incomodidades. Y lo llamás o la llamás, siempre está. Siempre. Y además, cuando está, está todo bien entre la pareja. Como que no es que tú estás con tu amiga y yo estoy sola en otro lugar. Estamos todos juntos. A ver, Gastón, ¿qué tienes para contarnos? ¿Qué haces, viejito? ¿Cómo te va? ¿Qué buenas haces, noches, amigo? ¿Todo bien? Anaís, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, bien, mi amor. Acá, ¿todo bien? Acá, soy la tercera rueda. Muy bien. Mirá vos. Pero, ¿Qué rodado de rueda? ¿24? No, 29. 29 tirando a tractor, Diego. Muy bien. Ruedazo, amigo. Ruedazo. Bueno, contanos qué onda. Yo tengo mi mejor amigo, nos criamos juntos. Yo tengo 48, él tiene 42. Lo conozco desde que nació. Y con los hermanos de él, todo. Pero tengo una especial relación con él y él está en pareja hace 22 años. Ok. Y tiene 4 pibes. Yo soy el quinto. Claro. Yo salgo los domingos al mediodía a almorzar. Para los cumpleaños, contame. Y si vas al cine, no me invitás, se pudre. Claro. Somos nene, claro. Y sí, él es el tío Gastón. Siempre. Y cuando yo tengo la amistad con la mujer de mi amigo, que es como si fuera mi hermana. Claro. Y yo puedo ir a sentarme a mirar una película, una serie, a seguirla con ella, a caer mi marido y decir, ¿vos qué haces acá? No, pues la estamos viendo los dos coordinados. Y a veces nos ponemos a verla desde casa. Buenísimo. Una serie, empecé claro, a entrar minutos, listo, arrancá desde ahí. Y tengo buena relación con ella y con la familia, ni hablar, ¿viste? Pero soy esa tercera rueda, soy el que está ahí empujando del costado. Me voy de vacaciones con ellos. Además, esta es tercera rueda consagradísima porque ya que hay hijos en esa pareja. Tremendo. Él es el tío Gastón ya. Sí. Sí, somos un par de amigos más, pero sí, pero ese tipo de relación. Pero me encanta. Yo, si se van de vacaciones, yo aunque sea 4 o 5 días donde estén, caigo. Además, ya pasa algo con la tercera rueda, que la tercera rueda protege como toda la relación. En algún momento, en algún momento se peleó tu amigo con su mujer y te enojaste con él, tipo, dale, ¿cómo le vas a hacer eso? Le he pegado para algún caso, así, le habré dado un tortazo, le habré dicho, dale, compórtate. Se le habré dicho, porque yo capaz que tengo más relación, más intimidad con él de contarnos cosas y hablar. Claro. Capaz que se lo he dicho, pero trato de no meterme. Claro. Es que si uno se mete, ahí no coincido con nadie, si uno se mete... Pero es que no es meterse, ¿eh? Sí, es meterse. Pero él está diciendo, si él tiene sus charlas íntimas con su amigo, no es meterse. No, no, pero una cosa es hablar con tu amigo, porque uno siempre es más amigo de uno que de los dos. No, a veces siempre pasa en discusiones que uno es testigo y tiene que tener el honor de saltar y defender a quien tiene la razón. Porque a veces discusiones, si vos me dijiste tal cosa... No lo puedes entender porque no eres tercera rueda. ¿Eh? ¿Cómo alguien va a opinar de mi pareja? Que Diego no lo puede entender porque nunca fue tercera rueda. No lo puede entender. No, te juro. Yo no entiendo todavía cómo hablo por la radio, porque a mí no me gusta hablar, boludo. A mí no me gusta hablar. No me gusta estar en silencio. Es impresionante esto. Bueno, amigo. Sí, literal. Te queremos, rueda. Un abrazo. Beso, mi amor. Un abrazo. Soy nuestro tractor favorito, amigo. 7:42 PM. Estamos hablando de la tercera rueda en la pareja. Está Marianito en línea. Hola, Mariano. Este es Joaquín. Hola, Mariano. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué hace, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo muy bien, por suerte. Me alegra. ¿Llegando a casa? Llegando a casa. Yendo a jugar un ratito con los amigos gerontes al pádel ahora. Muy bien. Padelero viejo, el peludo. No sé si ustedes son jóvenes, pero no sé si vieron la película Cocoon. Sí, cómo no, obvio. Bueno, ni la viste, no sabes ni de qué te sí, amigo. Yo no tengo idea, Mariano. Gran película, bueno, amigo. Es un grupo de gente mayor, digamos, adulto, que es abducida por un marciano, no sé qué, y de repente empiezan a hacer actividades de jóvenes, así que esos somos nosotros. Sí. Está muy bien. Está muy bien, bárbaro. Escúchame, ¿y tú eres tercera rueda o tienes tercera rueda? No, tuve tercera rueda, pero en esta oportunidad debo coincidir con el amigo Poggi, que la verdad que yo no creo que una tercera rueda en una pareja sea algo que sirva. Al menos la experiencia mía no fue buena. Yo tenía una amiga que habitualmente estaba sola, no tenía grupo de amigos. Sí. Y bueno, y yo de alguna manera logré que se introduzca en la pareja. Teníamos salidas juntos, organizábamos cenas o las tardes de los domingos, bueno, en fin. Hasta que llegó un punto que se empezó a transformar en más que una rueda, una tercera rueda, un ancla. Porque claro. Tensión. Era que, che, hoy a la noche, ¿qué hacen? Y viste, a mí me daba cosa decirle, no, mirá, hoy teníamos planeado otra cosa, otra salida. Y bueno, pero eso no fue lo peor. Lo peor de todo es que nosotros la incluimos en nuestro grupo de amigos. Un día hubo una discusión, producto de la pareja, entre nosotros como pareja, y nada, ella tomó partido un poco por mi pareja, y la verdad que a mí eso un poco me molestó. Yo sé que no es así, ¿no? No debería ser, porque habría que ser objetivo, pero bueno, eso un poco me molestó. Me dejó de hablar a mí, al poco tiempo le dejó de hablar a mi pareja. No, pero ella no era tercera rueda. Si ella es capaz de dejarle hablar a uno de ustedes, no era tercera rueda. Bueno, pero pará, ¿qué pasa ahora? Me la encuentro cuando me reúno con mi grupo de amigos. Oh. Porque como que se pegó ahora a algunos del grupo de amigos y está haciendo casi lo mismo que hacía con nosotros, ¿viste? Entonces, a mí me resulta incómodo, a mi pareja también le resulta incómodo. Claro. Y bueno, se dan esas situaciones que son medio complicadas. Claro. Pero bueno, a mí me parece que tiene que haber demasiada confianza como sí, para que también una persona pueda opinar sobre la pareja, sobre los temas. Porque total. En realidad la pareja, solamente la pareja sabe cuáles son los verdaderos problemas que uno tiene. Y además... Cuando uno le da lugar a alguien de afuera que opine, y bueno, viste, aparecen estas cositas que después terminan siendo... Es más, en algún momento me planteé, ¿para qué hice esto? ¿Para claro, qué la metí? ¿Viste? Y nada, lo que más duele que era una amiga y terminó rompiéndose la relación de amistad. Nueva. Claro, bueno, fíjate que Walter acaba de decir algo, acaba de decir un término que siento que sirve como para hacer este paralelismo. Cuando sale bien, es una tercera rueda, y cuando sale mal, no es una tercera rueda, era un topo. Era un topo en la relación, claro. Y después va saltando como a otros grupitos a hacer exactamente lo mismo porque no tiene su propio grupo de pertenencia. Chicos, búsquense amigos de AU. Hay que hacer amigos con otra parte. De AU, relaciones de AU. ¿Cómo te vas a poner? ¿Cómo vas a ser amigo de una pareja? Pero puede ser amigo de una pareja. No, termina mal, amigos. Imagínate a Poggi que te aparece Hernán Drago de tercera rueda. Bueno, pero para un poco, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, amigo. No, para que él lo nombrado un montón de veces, por no, eso lo nombro yo. Sí, lo nombro, pero porque se me ocurre, es el primer nombre que se me ocurre, amigo. Porque no me gusta. No me pongas. ¿Ves? No quiero que sea. ¿Ves? No quiero que sea el tercera rueda. ¿Entendés? Me meto en un quilombo, Mariano. Te mandamos un abrazo, mi amor. Chao, mi un cielo. Grande, chao. Yo creo que lo que podemos concluir en esta charla es que tener una tercera rueda es un privilegio que no a todo el mundo le sale bien. No todo el mundo logra tener una tercera rueda que sea... Esa es la conclusión de la hijastro. Para mí, una tercera pero rueda... Salieron cuatro casos positivos. Y bueno, porque la producción tiene sesgo. ¿Y sí? ¿Qué dice la gente? Yo necesito una conclusión de alguien. A ver, hola. ¿Y sí? ¿Hola? El lugar de tercera rueda es un lugar ideal para el amigo o amiga que recién se separa. Cuando recién se separa... necesita hacer planes, despejar la cabeza, bueno. No estar solo, la contención multiplicada por dos que te puede dar una pareja cercana es ideal. Poco cariño. Pero tiene fecha de vencimiento, no puede ser para siempre una tercera rueda. Las terceras ruedas son temporales. Amiga, ¿andás en bicicleta vos? No. Bueno, ¿ves? ¿Qué? ¿Tú andas en bici y andas en dos ruedas? Bueno, cuando sos chiquitito, te ponen las rueditas. Bueno, ves, dice. Escucha, no, oíme esta situación. Cuando sos chiquitito, te ponen la bici, dos ruedas, ¿ok? Ah. Te agregan las dos rueditas chiquititas al lado. Sí. ¿Después qué hacen? Son cuatro, ¿eh? Te sacan una para que andes con tres. Coincido con el oyente, tiene fecha de vencimiento. En un momento te la saca y uno anda solo. A mí no, ¿eh? No. Pero yo tengo toda mi vida con mis terceras ruedas. Toda mi vida tengo con mis terceras ruedas. Mis amigas y yo somos tercera rueda de la otra pareja. Ya te van a cagar. No. Ya te van a cagar. Ya se van a querer comer a tu coso. No. Ya te van a cagar, son todas iguales. Son mis hermanas, idiota. ¿Qué querés que te diga? Bueno, déjame por emisor un poco. 4775-6688. Amigo, no me dejen solo, por favor. Ay, bendito. Necesito una tercera rueda. 7 de la tarde, 28 minutos. Con ustedes, con nosotros, nuestro querido José Bianco. José, ¿eres tercera rueda? ¿Fuiste tercera rueda o tienes tercera rueda? No, creo que no. Se escuchó mal, justo. Ay, se cortó. No, con Lauri somos bastante herméticos. No, la verdad es que estoy pensando y no, ¿eh? No, es ese caso, pero me gusta el concepto. Son estas cosas modernas que traen ahora los jóvenes. Me gusta el concepto, está bien, no lo abrazo, pero no sé. Me gustaría, pero no ha pasado. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Cómo le están? Bien, mi amor. ¿Cómo le están pasando con este aire fresco que ha llegado? Está toda la llanura pampeana directamente sin nubes, como están viendo atrás mío, como siempre en la imagen satelital. Está todo muy tranquilo. Realmente se ha puesto más fresca la cosa, como se dice habitualmente. Y no hay sorpresas a la vista. Hay una buena, que es lo que le venía hablando del fin de semana. Por ahora persiste la inestabilidad entre sábado y domingo, pero la chance de lluvia ha bajado muchísimo. Siempre pensando, ¿no?, en el show de Cataño, que es sábado y domingo. Lo del domingo ya está, disfrútenlo. Okay. Lo del sábado hay que mantener poquitito nomás la vista en el pronóstico, pero en general viene mejorando. Antes okay. Parecía que era bastante probable tener algún chaparrón y después la verdad es que ha ido perdiendo fuerza y ya es casi algo aislado. Pero mañana sol a pleno como hoy, aparecieron algunas nubes en la tarde, eso es típico cuando se calienta el aire frío desde abajo, desde el suelo, se forman esas nubes que habíamos a la tarde, pero son de buen tiempo, así se llaman. Okay. Y ahora tras la puesta del sol se fueron todas, quedó el cielo limpio, así que vamos a tener una linda noche estrellada para mirar para arriba y ver cómo se están acercando nuestros amigos de Artemis que llegan mañana. Ay, llegan bueno, mañana, José. Mañana a esta hora ya van a estar muy cerquita, mira, los estoy viendo por acá que están haciendo algo, me parece que están, hasta recién estaban comiendo, sí, ahí está comiendo Ah, no, pará, estos son otros, ¿eh? No, a ver, déjame ver. ¿Estos son otros? Estoy viéndolo porque no, Víctor Lover, no, Víctor Lover que estaba acá, sí. No lo había visto con los... estaba raro, Víctor. Se come como que se comen como unas bolsitas unas de... Unas mielcitas, comen como una... Exacto. Como unos sachets, sí. De algo. Sachets, exacto. Sí. Sí, la granola de Martín Iván. Qué rico, cállense que me traje unos cositos de limón, los tengo acá. Ay, ¿viste lo le que agradezco son? A la vida de Martín y Man. Sí, sí, que podría ser el quinto tranquilamente. Pero fíjate cómo le da a la mema, Víctor. Sí. Bien, ¿eh? Está dando, pero desde hoy que está. Mira, te escuchó, es que... Está memeando, sí, mirá, los astronautas memeando ahora, sí. No se puede creer, increíble. Vénganse a YouTube, amigos. Este programa, amigos, muy audiovisual hoy. Sí, lo tenemos a Jeremy Hansen. Creo que está a la derecha y allá al fondo está Weissman, pero no la vemos a Cristina, sí. No sé dónde andará, pero me parece que lo agarramos a la hora de... No. Sí, a la hora de... Perdón. 11. Está bien, todo bien. Bueno, así que le quedan buenas medias que a vos, Víctor, ¿eh? Sí, onda. Me gusta. Le decimos a la gente que no nos están viendo. Como azules. Sí, como violeta. Podemos volver porque esto va a suceder mañana en el horario del programa, más o menos a las 8 de la noche. Dijiste 8, 9 de la noche, 9 de la noche, más o menos. Sí. Sí. Hay una gran posibilidad de que mueran. Diego. No es grande la posibilidad, no es grande, es chica, pero no es nula, sí. Pero no el reingreso es nula. Es un momento bravo. Es un momento bravo el reingreso. Yo creo que es lo más peligroso de la misión, junto con el despegue, ¿no? Pero hay algo, pero sí. Te pregunto, pues... Coinor, todos batidos van a llegar. El fin de semana estuve revisitando Apolo 13. ¿Sí? Y hay algo que tiene que... Sí, soy muy fan. Hay algo que tiene que ver con el ángulo en el que tienen que entrar a la órbita terrestre para que no reboten como una piedra sobre el mar. Mira vos. O para que no, claro, funcione como si fuese una capa de cemento. Es un ángulo específico. Y en Apolo 13 una de las cosas que podía fallar es que ellos estaban contando con el peso de 90 kilos de piedras lunares, que como no pudieron bajar en la luna, no lo pudieron subir. Entonces con el peso que tenían no lograban darle al ángulo. Ingresar. En este caso, Orión no tiene problemas para ubicar, sí, el ángulo. No, y además la nave está entera, no le falta nada. Claro. Está en perfectas condiciones. Acuérdense que en aquellos casos habían perdido maniobrabilidad, así se dice. Y tuvieron que asistirlos inclusive desde la Tierra para claro, apuntar la nave en la dirección correcta, ¿no? Tenían muchísimos impedimentos para volver de manera tranquila. Pero bueno, afortunadamente todo lo que les pasó ya en un momento en el que podían hacer la gran Artemis 2, ¿no? La impulsarse, claro, con la luna y pegar la vuelta. Exacto. Porque hay lugares en donde ya no hubiesen podido, poco tiempo después de los accidentes que tuvieron, no hubiesen podido regresar a la Tierra. Hubiese sido mortal para ellos. ¿Se, o sea, lo puede ver a simple vista cuando tremenda. Estén llegando? No, eso es gente que esté allá por Estados, o sea, Unidos. ¿O dónde caen? ¿Dónde cae esta gente? ¿Te imaginas que caigan acá en la Matanza? El Río de la Plata. Está bien, caen en el lugar donde los están esperando. No es algo descontrolado, sino que lo hacen con una precisión realmente de manera tal que la embarcación llega en minutos a donde va a caer la nave. ¿Se entiende? Intentan de que no tengan que pasar mucho tiempo flotando en el Atlántico. Así que está todo coordinado. Las condiciones meteorológicas no son adversas, así que mañana me parece que vamos a tener un final feliz de esta historia. Tengo una pero pregunta. Sí, la tensión está. Sí. Insoportable estoy. Está bien, o sea, cuando entra la atmósfera se debe calentar toda la cápsula. Ajá. Y todo eso. Sí. Si cae al agua está bueno. Psss, ¿entendés? Como que se refresca, sí. Está bien que flote un rato. Está bien la pregunta, vos pensás igual que levanta mucha temperatura, pero después sigue cayendo en la atmósfera. Claro. Y en la atmósfera, en lugares de la atmósfera, vos pensás que a los 10 kilómetros ya tenés 70 grados bajo cero. Entonces, de verdad, por ahí se calientan a los 500 kilómetros, 400, 300, 200 kilómetros, pues, con temperaturas arriba de cero en algunos casos, pero después entran en esa etapa final en donde en la parte más alta de la troposfera tenés valores de 70 bajo cero. Claro. Así que... eso hace que se enfríe externamente, así que no hay contraste a la hora de caer. Sí. Última. El tema de los paracaídas. ¿Cuándo se abre el paracaídas? Ellos, la nave tiene como sensores, es algo que ellos tienen que hacer manualmente, saber exactamente la altitud, la altura a la que tienen que abrirlo, ¿cómo es? ¿Está bien la pregunta? No, son todos con sensores de presión. Okay. De la misma manera que un paracaidista, ¿eh? Ustedes por ahí pensamos en los paracaidistas y siempre que alguien salta de un paracaídas, si se desmaya, si le pasa algo con el paracaídas principal, tienen una reserva que se activa simplemente con unas cápsulas que llevan que detectan la presión. Cuando llegan a cierta presión, a cierta distancia del suelo, se abren aunque persona esté desmayada. Muy bueno, eso pasa en cualquier salto de paracaídas. Y acá con la nave sucede lo mismo. Así que por más que todos estén, no sé, inconscientes, imagínense alguna fuga o algo que les haga perder la conciencia, de todas maneras los paracaídas se van a abrir por sí solos con los sensores que traen, sí. Maravilloso. Así que bueno, quedan un ratito nada más. ¿A qué carajo fueron a la luna? Bianco, ¿qué carajo fueron a la luna? Fueron a mirar. Fueron a mirar, boludo. Pues sí, fueron a mirar para ya no, como dijimos, en Artemis 3. Pocos días antes de despegar, cuando ellos ya estaban haciendo en cuarentena, la NASA dio a conocer que los siguientes tampoco van a pisar la Luna, no, sino que los de Artemis 4, como ya dijimos. Así que esos son 2028, los cambios. Pero bueno, ¿no? Salió. Sí, te digo sí, pero. Pero puede que la no. Verdad es que, claro. Y, no sabe qué pasa. Sí, la sospecha es grande de que no. De que claro. No. Pero no, bueno, para responderle al oyente. Porque, para responder al oyente, dentro de lo que entendí el último fin de semana, que estuve bastante obsesionada con toda esta situación, esto, más allá de ensayar los movimientos, lo que quieren es como evaluar todas las maniobras necesarias para poder ver quién instala una primera base lunar. Si China o Estados Unidos. O sea, como que la carrera es esa. Y además de eso, quieren como probar cuáles son las condiciones que necesita esa base para poder vivir un tiempo fuera de la Tierra. O sea, como que esos son los valores que están tratando de probar, según lo que entendí. Claro, es la nueva carrera espacial. Ya no por pisar, eso ya pasó. Y China no está corriendo contra Estados Unidos, ¿no? Así lo dicen los chinos. Y China dice, nosotros tenemos los objetivos, los vamos cumpliendo. El resto que haga lo que quiera, esto no va a ser Star Wars, dice textual. los taikonautas chinos están, ya son más de casi 30 los que orbitaron la Tierra, los que se recibieron de astronautas, para que se entienda. O sea que ya tienen una escuela en esto, tienen su propia estación espacial, han ido a la Luna y han traído. Ha ido rocas, casi 1.5 kilos de rocas, de una misión no tripulada, pero de todas maneras, desde los rusos, hacía 40 años que nadie traía rocas desde la Luna, así que los chinos ya están ahí listos. En la suya. Y con el apoyo de Rusia. Hay que tener un miedo con India. Trump, amigo, porque se confunde, lo manda por otro lugar y te piensa que es un misil, ¿viste? Sí. No, chicos, es Artemis. Fue muy interesante lo que pasó con Trump y la charla con los astronautas. Veía gente horrorizada de que no se sabían los nombres, por ejemplo, de los astronautas. Entonces, en el mensaje se veía que decía, bueno, y al piloto, y miraba para. Y leía Victor Glover, iba leyendo nombre por nombre, como quien ve un nombre por primera vez, o como quien lee un PNT, como decimos nosotros en la radio, ¿no? Que va leyendo todo de algo que está escrito. Sí, pero esto no deja de ser importante. Obvio. Por lo menos para Occidente. Totalmente. Sí, sí. Nosotros ni nos enteramos qué hace China, pero la verdad es que China ya tiene los objetivos claros. Es un gobierno que le permite ponerse objetivos, que nadie se los discuta. Esa es una manera de caminar firme. Será poco democrática, pero para este tipo de carreras, que nadie discuta las decisiones, que nadie saque y ponga del presupuesto como ha hecho Trump, o amague con cancelar planes a largo plazo, es eficiente. Ir para adelante a lo chino me parece que es la fórmula para ganar en esta carrera. Te queremos, José. Gracias, José. Mañana hablamos. Por ahí, no les prometo una nota con los cuatro, pero vamos a ver qué puedo hacer para mañana. Muy bien. Me encanta, amigo. Déjame. Buenísimo. José Bianco, con ustedes y con nosotros. Adiós. Te queremos. Tu meteorólogo, José, de confianza y el tipo que más sabe de todo en el planeta Tierra, amigo. Gracias, amigo. Los queremos. 8 de la noche en punto, amigos queridos. Gracias por estar ahí el otro lado. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en 17.4. Te quedas con nosotros en instantes. Tenemos secretos con identidad reservada. Secretos paranoicos. No es una banda. No. Uy, secretos paranoicos. Re, está muy bien. Vamos a hablar de estas personas que tú crees que les caes mal. Si crees que alguien te odia, 4775-6688. Si tenés ahí en tu cabeza una cosita. Demasiado. Que va rebota. Te levantás a la mañana y decís, ¿sabés qué es?

Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Jueves 9 de abril, son las 8 de la noche, 6 minutos, amigos. Bienvenidos, esto es Olvidate de Todo. Otro día juntos acá en la radio. Y ahora se viene en instantes, nada más, Secretos con Identidad Reservada. Hoy tenemos Secretos Paranoicos. Con Identidad Reservada. ¿Quién crees que te odia? ¿Estás paranoico con algo? Te queremos escuchar. 4775-6688. Hoy lo vamos a poner así, no decimos el nombre verdadero de cada persona. Vamos a poner el nombre, ya que hablamos recién con José de la Artemis, la Luna. Que esto, vamos a poner el nombre de planetas. Me ¿ok? Gusta. Está Venus en línea. Hola, Venus. Hola. Hola, Venus. ¿Le cambiamos? Ay, ay, ay, estamos, ay, ay, estamos toqueteando. Para bueno, ahí está. Perfecto. ¡Eres tú! Somos todos. Ahí estamos. Hola, Venus. A ver. Ahí vas a salir al aire. Estamos prolijando así. A ver, yo creo que. Hola, hola. Ahí hola, está, hola. Perfecto. Ahí está. Ahí estás. ¿Cómo estás? Sí, genial. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ay, bien, estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que salgo al aire en la radio. Ya, bueno, pero no, no te preocupes nada, porque nadie sabe quién eres. Entonces no sabemos si es la primera, la tercera, la cuarta o la quinta. Bueno, perdón. Bueno, te escuchamos, paranoica. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, el fin de semana que pasó, salí con mi grupo de amigas de toda la vida. Y antes de salir, o sea, fuimos un boliche y antes de eso nos juntamos con un grupo de chicos que nos lo presentó una amiga. Ok. Una de las amigas, digamos, con las que salimos. Ok. Y yo pegué buena onda con uno de esos chicos y nada, o sea, yo venía manifestando en el grupo, o sea, yo les decía a mis amigas como che, a mí este me gusta, me gusta. Y yo veía que la amiga, digamos, que tenemos en común con ese chico. Sí. Como que no me decía mucho al respecto cada vez que yo lo decía. Y en eso me generaba como sospechas. ¿Cómo será que a ella le gusta también? No sé, como que no me decía nada. Yo no sabía si era que había otra amiga mía que le gustaba también o que le gustaba a ella. No sé, era como raro. Ok. ¿Y? Y bueno, y el sábado, digamos que nos besamos en el boliche. Ok. Y desde entonces, mi amiga está muy rara conmigo. ¡Oh! Te odia. ¡Ay, te odia! Chicos, no sé qué pensar, porque la verdad es que, no sé, como que otras veces mi amiga ha sido así también, ¿viste? Como de vos decirle, tipo, che, monta este chico, y ella ponerse rara, no solo conmigo, sino con otras amigas también. ¿Es un poco tóxica? Es que por eso, yo no sé si es que me odia a mí, si es que es tóxica ella, pero ay, bueno, o sea, no sabes si tú estás paranoiqueando o si ella es una tóxica. Ay, está complicada. Ay, Dios, qué claro. No, o sea, no lo podés hablar con nadie más como... Claro. Y hablarle y preguntárselo directo, tipo, directamente, ¿qué onda? Claro. ¿Este pibe te gusta? ¿Me odias? ¿Qué onda? Ay, es que sí, viste cuando, no sé, somos un grupo de amigas que nos cuesta un poco decirnos las cosas de frente. Como que todo siempre medio como que está como por atrás. Todavía no lo hablé con ninguna de mis amigas, pero bueno, justo ayer me junté con mis amigas. Yo me sentía rara ella. La sentía como, no, sí, no sé, como que, viste, cuando no te dirigen de la mirada, cuando te mira raro, no sé. Te odia. Igual, aléjate de ella, separate. Te odia. Aléjate de ella. Ah, pero es mi amiga de toda la vida. Entonces, o sea, háblale, entonces, dale, date la oportunidad. Date la oportunidad de hablar absolutamente claro, de expresarle todas estas inquietudes. Es incómodo, pero a veces como que toca dar esos primeros pasos para que la relación... Si te odio, no hay vuelta atrás. Si te odio, pero una amiga no de toda la vida. De toda la vida, si le está haciendo caritas y todo eso. Pero a lo mejor le gusta el pibe. Y si le gusta, es otra situación si le gusta. Sí, es difícil si le llega a gustar. Igual nada, tampoco significó nada lo que pasó el fin de semana. pero... Por eso, pero bueno, sí. Estás a tiempo. Venus, a tiempo. Te mandamos un beso, nos tenés que actualizar, aunque sea mandarnos un DM, arroba, olvídate de todo, claro. 104.3, algo así, nos contá cómo sigue la segunda historia, o el jueves que viene. Claro. Vale. Te queremos. Bueno, beso, mi amor. Los amo, gracias. Un beso. Gracias a ti. Amigos, hoy estamos hablando en secretos con Identidad Reservada. Estamos buscando secretos paranoicos. Para ver si estás paranoico o si estás pensando que alguien te odia, claro, o lo que sea. Exacto. ¿Crees que una persona te odia? ¿Te hiciste la cabeza con esa persona? Tenemos otra persona en línea que se llama, no sabemos si es hombre o mujer. Saturno. En Saturno. Hola, Saturno. Hola, Mites. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces, amigo? Bien, muy bien. Tranqui. Bueno, ¿qué anda ¿Qué pasando? Pasó? Bueno, básicamente les quiero contar la persona que me odia. ¿Quién te odia? La hija de mi jefe. ¿La hija de tu jefe te odia? Exacto. ¿Pero por qué? Tremendo. Bueno, porque trabajamos juntos, tenemos reuniones y contacto laboral constante. Y la realidad es que el único valor que tiene es ser la hija del jefe. Ay, malísimo, oh. Malísimo que ella, que es hija del jefe, no labure y te odie. Tremendo. No es que no labura, labura mal. ¡Cuidado! ¡Que es peor! Escucha, ¿y cómo sabes que te odia? No, y porque con mucho respeto y trabajando, la expongo constantemente. ¿Cómo, cómo? Que siempre con respeto y me marco el trabajo, la expongo. O sea, que es mal. Y me quiere marcar algo y la rebotan todas las pelotas. Claro, tú como que no te le achicas por ser la hija del jefe. Y no, viste. Claro. Trabajo, no. Nos defendemos. Che, si sos jefe, lo que no puedes tener, no metas a tu familia. O es muy incómodo para toda la gente que labura ahí. Es re incómodo. A menos de que sean profesionales calificados. Yo lo que no estoy de acuerdo es que metas a trabajar a alguien sin estar calificado para el puesto, sea eso, tu hijo o sea cualquier otra persona. Totalmente. O sea, si vas a laburar, que labure bien. Si no, no. Sí, pero no puedes hacer chistes sobre tu jefe. Debe ser un poco duro que tu único valor sea ese. Cuidado. Debe ser un poco duro tener un hijo inútil también. Ah, eso dicen mis viejos. No. Sí, la otra vez le preguntaron. Y le... ¿Cómo vas a decir eso? Tremendo. Amigo, te mandamos un abrazo. Necesito actualización en algún momento. Con todas las historias que nos cuentan, siempre necesitamos actualización. Sí, por favor. Obvio. Te mandamos un abrazo. Cuando me echen el cuento. No, ojalá que no. Cancelado. Cancelado. Beso, mi amor. Un beso. ¡Cuidado la bombachita! Tienes todo. Cuidado con la bombachita. Ay, buenísimo esa canción. ¿No la conoces? Sí, la conoces. Sí, cuidado, claro. Cuida la mona. Claro. Cuidado, cuidado. Hola, ¿quién está en línea? Está Júpiter en línea. Hola, Júpiter. ¿Sos vos? ¿Se fue? Ay, sí, nos cortó. Qué divertido que queda el tono picheado también. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hoy en secretos paranoicos. Queremos saber si crees que alguien te odia. Ok, estamos buscando gente que pensamos que te odia. ¿Ok? Exacto. Yo creo que vamos a encontrar más gente. Sí, hay un montón de gente. Malena, las caras que pone Malena cuando habla con la gente. Si ustedes pudiesen ver las caras de Malena cuando habla con la gente. Es increíble. Ay, sí. A ver, hola, ¿quién está en línea? ¿Ansioso? Hola, buenas noches. ¿Qué haces, amigo? Buenas noches, Júpiter. Acá estamos, con un poquito de paranoia. ¿Por qué? Sos paranoico, ¿no? No era paranoico, pero ahora estoy un poquito. ¿Qué pasó? Te cuento, yo tengo una bebé de 1 año y 3 meses. Oh. Ok. Y siento que mi mujer está muy fascinada por dejar... Con el pediatra. ¿Con qué? ¿Con qué? Justo se cortó. ¿Con qué? Con el pediatra. ¿Con el pediatra? ¿Con el pediatra? Sí. Y son hot. No, no, no. Ah, ya. Escucha, cuando tú dices, está... Bueno, entonces... Siento que le escribe mucho, le manda mensajitos por Instagram... Porque tiene redes este pediatra, le contesta todo. Y a veces hay cosas que la nena no tiene nada y sin embargo le está escribiendo. Ya, pero le está escribiendo porque yo siento que pueden haber distintas situaciones acá. Si tiene redes sociales y el pediatra es medio influencer, puede ser fan del pediatra. Uh-huh. Y ser fan es una cosa y estar... Joteada. Joteada es otra, exacto. O sea, ser fan y estar joteada son dos cosas diferentes. Y pero yo cómo sé la diferencia, porque no... ¿Qué mensaje le manda, ya, gordo? Si le manda mensaje como este contenido es espectacular o no, buenísimo este dato, doctor, fan. En cambio, si le dice, ¡ay! O sea, escuche, te quiero hacer una pregunta. Séme lo más sincero, total, tenés la voz distorsionada. ¿Existe la posibilidad siempre cuando nace un hijo, nace una hija? Hay muchos meses en los cuales las parejas no tienen relaciones o están un poco más alejados porque obviamente lo principal ahora es el bebé. Digo... Y hay un poco, si hay un poco de inseguridad, se puede incrementar. ¿Vos sentís que está pasando eso en este último año? Y la verdad es que sí, bajó mucho la frecuencia. Pero yo siento que lo que pasa con el pediatra, o sea, le habla mucho. Y no tiene nada conmigo, como decís vos, pero yo, es más por ella que no tenemos. Yo, si me preguntás a mí... Sí, igual para que la mujer recupere el deseo sexual postparto pasa un tiempo y a veces la gente que cree que son 3 meses y depende, pero absolutamente de la naturaleza de cada mujer y de su estabilidad. Está bien, puede pasar un tiempo o un pediatra. No. Yo te pregunto. No. Para mí este tema de mandarle mensajes. Primero, los mensajes no se los está mandando escondidos tuyo. ¿O sí? No, yo sé que está hablando. Pero yo no le reviso el celular. Pero ella te dice... Pero ella te dice, ay, estoy aquí hablando con el pediatra. Claro, yo le digo, ¿qué estás preguntándole? No, estoy hablando con el pediatra por la comida, por todo. Ay, pará, no podés mandarnos por WhatsApp, no lo vamos a poner jamás al aire porque te vamos a cuidar a vos, pero es una gana de ver al pediatra. ¿Quién es el pediatra, no? Ay, tengo 6 de nuevo. No, ¿qué? yo igual creo de verdad que es un momento... Decir, no lo digas al aire, aparte tenés la voz cambiada, no. No da. Pero lo que yo digo es... Pero mándalo por WhatsApp. Ella está en un momento en donde tener una fuente de información es súper útil. Puede estar ella con un montón de dudas con la maternidad, no es lo mismo, si tienes a un profesional que te responde bien, que a ella le parece un tipo muy inteligente, que lo respeta y que se volvió fan, porque hay gente que tiene gen fan y lo sabemos. Pero a las 11 de la noche. Escúchame, ¿tú estás queriendo sí o sí buscar la manera? No, es que está paranoico él. Si estamos buscando secretos, gente paranoica, él la está pasando mal en este momento. O sea, yo... me causa un poco de gracia escucharme. Ahora estoy solo y lo puedo hablar. Porque yo a ella le dije, le dejé a ver como... Está bien que le preguntes al pediatra, que nos preocupemos por la nena, pero hay horas, todo el día hay dudas. Y se ríe, es como que habla con el pediatra y yo le veo una sonrisa. Y después, entre nosotros, ¿viste la situación? Como estamos criando, hay mucho roce. ¿Y en algún momento le dijiste, tipo, che, estoy celoso al pediatra? Yo creo que se dio cuenta. No se lo di. Yo se lo diría. No puedes decirle, estoy celoso. ¿Por qué no le...? Chicos... ¿Cómo le vas a decir, estoy celoso al pediatra? Empecemos a conversar las cosas que nos pasan, hablemos con nuestras parejas. No, pero jamás le podrías decir, estoy... Le puedes decir todo a tu pareja. No, yo le diría, mi amor, siento que estás hablando demasiado con el pediatra. Ya se lo dijo eso. Se lo vuelvo a decir, pero no le diría, estoy celoso al pediatra, porque capaz que... No sé, es mucha información. Es mucha información para otra persona. Ay... Yo no sé si una mujer se puede enamorar del pediatra con el padre de tu hijo al lado. Me parece como un montón. No. Eso, obvio, amigo, que puede suceder cualquier cosa. Eso, son dos cosas distintísimas. Una mujer se puede enamorar de cualquier persona en cualquier contexto y un hombre también. Yo no creo que sea lo que te esté pasando. De verdad no lo creo. ¿Y si haces cosas para volverla a enamorar? ¿Y volverse a enamorar qué ustedes? Qué bonito lo que acabas de decir. Ay, eso es como lo que hubiese respondido vos. Exacto. Porque si lo hago yo no voy a decir nunca más. ¿Y 3 meses? Sí, mi amor. Hay un montón de cosas que puedes hacer para acercarte a ella que no tienen que ver con la sexualidad. Vestite de pediatra. Vi que te calentoné al pediatra, mira, decí 33. No, pero en serio, o sea, hay un montón de cosas que puedes hacer para acercarte a ella de otra manera que no tiene que ver con la sexualidad. A veces la gente cree que enamorarse solamente pasa por ahí. Y no, puede pasar por un detalle durante el día, por una conversación que propongas en otro contexto, por llevarle un cafecito o un tecito que le guste, por llegar a la casa con la comida que le guste sin haberle preguntado. Estoy viendo cuando hacen un estetoscopio en Mercado Libre. Escúchame, ¿ustedes se ríen entre ustedes? ¿Son como amigos además de pareja? ¿Tú la apoyas a ella con la bebé? Sí, totalmente. Yo además soy un padre muy presente. no está bien que lo diga yo, pero estoy muy atento a la bebé y a ella. Pero bueno, lógicamente ahora la atención está muy focalizada en la bebé. Claro. Y bueno, quizá... Bueno, por eso, o sea... Algo. Por eso, por se eso me ocurrió digo, una. Si tú ya la estás, ¿cuál? Se me ocurrió, mira, primero que te encontré un estetoscopio cardiológico femto profesional doble campana color azul, 18 lucas de Mercadole. Bueno, eso es una. Y otra, para mí te tenés que armar otra cuenta de Instagram. No. Ponete el mismo nombre que el doctor, subí dos, tres fotos, robale fotos y hablale. O hablale, decí, es el privado, hola, quería hablar con vos, a ver si te contesto o no. No, pero este pibe tiene, no sé cuántos miles de seguidores, pibe azul. Amigo, es fan del pediatra. No está pasando más nada que ella es fan del pediatra. Te lo juro, no pasa más nada. Es fan del pediatra y echó Lula. Y hacete fan vos de una traumatóloga. Vos no, a decirle, mira, no, yo estoy hablando con una traumatóloga para la noche. El mejor consejo de la noche. El mejor consejo de la noche te lo dio Dieguito hace un ratito cuando te dijo: y si haces cosas para enamorarla y cambiar ese foco. A veces no solamente esta cuestión de hacerse eso. Cargo entre los dos, que es como lo que corresponde, como tú bien lo dijiste, de la bebé. No necesariamente eso es lo que acerca a la pareja. Como yo te dije, estar pendiente de ella como mujer y no como mamá. Empezar a estar pendiente. A mí me gustaría que ustedes le escriban a ese pediatra. ¿Y qué no le? Sé. Lo que hace Andy en perros. No somos Andy, no somos perros. Una solución, escúchame. ¿Le quieres mandar a la producción el Instagram del pediatra? Así lo vemos. Mandamos a atender a los nenes. Me mata que él no quiere Somos decirle nene. A la mujer que está celoso del pediatra, pero sí quiere que nosotros hablemos con el pediatra. Pero él hablar con la mujer jamás. No, claro. Me da miedo. No. No le puedes tener miedo a tu mujer. ¿Hay oyentes que opinan? A ver qué dice la people. Tengo problemas de termostato. A ver, hola. Consulta, porque ahora yo también tengo ganas de ver al pediatra. Ya sé que no van a pasar el nombre, pero ¿es más 40 o menos 40? Como para ir Masca. Descartando, ¿no? Que sea sincero, ¿qué puntaje tiene el pediatra? ¿7, 8 para arriba? ¿Está bueno o qué onda? ¿Cómo son ustedes, Dios? ¿Cómo son? ¿Te das cuenta? ¿Cómo son? Mirá. Bueno, pero dale, puedes ponerle el puntaje. Es que Lambo calentonea. ¿Qué onda? ¿Qué onda el pediatra? ¿Cuántos puntos? Yo creo que tiene cerca de 40, no tengo claro. Ok, cerca de 40 y del 1 al 10. No te puedo decir yo eso. Sí, amigo, claro uno. Claro que puedes, amigo. Dale, vos Somos nene. Claro que puedes, amigo. Además tienes la voz distorsionada. Pero además yo en la situación en la que estoy le quiero poner un 1. Pero... No, amigo, si te das celo porque más de 6, 7, 8. ¿Qué tiene? Y no sé, ¿cómo hago para decirle? Mi amigo. Yo no tengo problema en decirlo, ¿eh? Total, que le escriban al tipo. No digamos el Instagram. El tipo no tiene nada que ver en esto. No. A ti lo que te está molestando es la charla que tiene tu mujer con él. Yo le diría, si yo, bueno, ya ahora, más allá del chiste. Vos tenés un bebé con tu esposa, no con el pediatra, no con amigo. El pediatra. Más allá del chiste, más allá de todo, nosotros... Más allá del chiste, cuando nosotros tenemos estos momentos con los oyentes, tratamos de darle el consejo que le daríamos a un amigo en la sala de mi casa. Si fueses mi amigo, yo te diría... Cagalo trompadas al pediatra. No, eso no es lo que te diría. Eso te diría Diego, no yo. Yo te diría que con honestidad, siendo una persona que ha tenido en algún momento celos irracionales, yo, Anaís Castro, soy una persona que a veces, y por el trabajo de veces de mi marido, me agarra unos celos locos que no tienen nada que ver con nada y que él no hizo nada malo. Lo dijo, chicos, guardá este momento. Walter. Yo me acerco a mi marido. Guardá esto. Me acerco a mi marido y le explico con mucho respeto y con mucha sensibilidad... que hay algo que me dio celos y que yo no sé si está justificado o no. Y charlarlo me quita un montón de enojo y nunca ha terminado en una pelea y cuando hemos tenido que conversar cosas para mí han terminado siendo mucho más claras. A veces a uno le da vergüenza y yo te juro que me muero de vergüenza y de todo cuando me tengo que acercar a decirle a mi marido que estoy celosa. Pero uno tiene... Pero sí. El punto acá es que ella tiene una justificación porque tenés una nena de 1 año y 3 meses y el pediatra te es funcional. Entonces, como que yo no puedo decirle no lo haga, porque después no. Es como que digo, bueno, hay que preguntarle, sí. Pero es que tú no le vas a decir que no lo haga, tú lo que le vas a decir es que está celoso. Tú no le vas a decir que, o tú quieres que ella cambie de pediatra definitivamente. Lo que le vas a expresar es lo que tú sientes. Y ella es la que tiene que gestionar lo que hace a partir de tus emociones. Por eso, primero lo que pasa contigo. Es lo primero que... Amigo, conseguí una pediatra mujer para la nena y empecé a chatear vos con la mina, a ver qué hace tu mujer. ¡Ay, me encantó! Así se resuelven las cosas. Dios. De igual a igual. De igual a igual. Obvio, amigos. De igual a igual. Ay, buscate. No. Ya te va a ver, te voy a buscar. Pediatra. No, no puedo creer. Pediatra. Ay, no, no voy a buscar nada porque se me arruina el algoritmo. Después me van a traer me van a mostrar cosas de bebé. No quiero ver cosas de bebé porque yo no quiero saber. Es un pediatra que tiene canas en la barba. Para que lo puedas. Ay, ¿quién? Pará, pero ¿ya te lo pasó? ¿Y cómo se lo paso? No sé. ¿Y por no tenés el WhatsApp de la radio? ¿Por dónde? ¿Nos llamaste o...? Ah, sí. Lo tengo, pongo en altavoz y te lo mando. Exacto. Sí. Estamos habilitando en este momento que pongas el altavoz. ¿Se llama Pablo, el pediatra? No. No. Debe. Bueno. Ya, listo. No diga más nada. Ay, Dios mío. A ver, estoy buscando. Oh, mirá, me da ganas de ser papá. ¿Encontraste? No, no, mentira. Pero para hacerle quilombo a él. No, no le hagas más quilombo, ya está suficientemente paranoico. Ah, estamos todos buscando. Mi cielo. Oh, mirá. Todo se resuelve hablando, mi amor. Yo estoy más para buscar un cardiólogo, porque yo siento que con el colesterol que tengo en algún momento exploto. Escúchame, creo Júpiter. Que es cardiólogo también. Oh, mirá. Escúchame. Todo se resuelve hablando. ¿Lo mandaste o no? Te quiero mandar un abrazo inmenso en este momento. Sí, lo mandé, pero no sé si yo. A ver. A ver. Estamos todos desesperados con el pediatra, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene fondo verde la foto. Ahí está, amigo. ¿Encontraste? Ahí está. Amigo, te mandamos el abrazo más grande. Todo se resuelve hablando, mi amor. Vaya y comuníquese, bueno, exprese sus sentimientos. Le mando un beso. Te puede descargar, por lo menos. Claro, está, eso es lo más importante. Sí. Un beso. Un beso, mi amor. Chao. Él se pudo descargar la esposa con el pediatra también. No, pero... ¡Chico, no pasa nada con el pediatra! ¿Qué? ¿No pasa nada? ¡No pasa nada! ¿Pero cómo le va a responder mensajes a las 11 de la noche? Sí, amigo, a las 11 de la noche capaz está amamantando por séptima vez en el día. ¿Al pediatra? ¡No! Ah. Es raro igual que le hable por Instagram. Le habla por WhatsApp. Dijo que le habla por Instagram y por WhatsApp. O sea, le responde los contenidos en Instagram y le manda mensajes por WhatsApp. No, tremendo. Aparte, escuchame una cosa. Al pediatra... ¿Sabés la cantidad de mensajes que debe recibir? No debe ser de la única. ¿Encontraste? No, no encontramos todavía. Ay, no. No, mejor porque tengo miedo de enamorarme. A mí los jueves no me gusta enamorarme. 47756688. Hablamos con Venus, hablamos con Saturno, hablamos con Júpiter. Ahora vamos a hablar con Marte. Hola, Marte. Marte, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Marte. ¿Qué? Le ponemos nombre... De planeta y la gente no se autopercibe es que planeta. Se colgó aquí con la historia del pediatra. Hablamos mucho. Sí. No, no podemos decir más nada del pediatra. ¿Vos lo encontraste? No. No, yo tampoco. ¿Llegó? Hola, Marte, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás ¿Hola? Ahí? Y debe estar. Están del lado oscuro de la luna. Están del lado. No hay comunicación. No hay señal. No hay comunicación. No hay señal. Ay, Dios mío. A ver, bancamos un cachito. Seguramente se va a poder volver a conectar. Amigos, si recién se suman, estamos haciendo secretos con identidad reservada en este jueves. Y hoy estamos hablando de secretos paranoicos. Hola. ¿Crees que te odia alguien o tienes algún secreto? Hola, Marte, ¿estás ahí? Bienvenida. Ay, sí, acá estoy. Qué bueno. ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Acá escuchándolo. Como todas las noches. ¿Sos el pediatra? Sí. No. No. No, ojalá. Ok. Estás en vivo desde Miami, ¿no? Me dicen. Sí, desde Miami estoy llamando. Ay, qué chico, bueno. Qué internacional estos secretos. Hoy tenemos secretos paranoicos. Te escuchamos. Sí. Yo hace 4 meses que me cambié de trabajo. Ok. Y en este nuevo trabajo siento... que me dejan un poco de lado. Ay, no. No sé si es paranoia mía o que realmente está pasando. ¿De qué otras nacionalidades hay ahí en tu trabajo en Miami? Una haitiana, o sea, las que tenemos el mismo puesto, que somos administradoras, administrativas. Sí. Estoy yo argentina, una haitiana y dos, yanquis. Ok. ¿Y a la haitiana también le hacen un poco así, la deja medio de lado o no? No. Solamente a vos, por sudaca. Bien. Eso debe ser. No, horrible, no creo. Entonces, que sea así. Lo que pasa es que a veces se van al almuerzo juntas y pues desaparecen. No, no es que me dicen, che, ¿querés venir, no. Marte? No. Te están haciendo vacío. Horrible. Claro. Para ahí, ¿no? Pero en las ¿entendés? Claro. Hablamos, hacemos charlitas boludas, hacemos comentarios, nos reímos, qué sé yo. ¿Pero después? Nos contamos del día, pero después pasan estas cosas. Claro. El otro día, preguntaron, un chico dijo, che, Pepita, ¿vos querés un café? Después le dijo a la otra Pepita, y después la tercer Pepita, y a mí nadie me preguntó. Entonces, ay, te rehacen de lado, horrible. Ay, horrible. Estoy ahí y escucho que están todas tomando su café, y paso caminando, están todas con el café, y yo tipo... Y sí, es medio raro lo que te voy a decir, pero si invertís en vos, en la relación, como hoy estoy tirando consejos a Anaís Castro, no sé qué me pasa, boludo. Estás hermoso hoy. Ay, Dios. Hola, mi amor, te quiero mucho. Debe haber venido. Escuchame una cosa, estoy sensible. Para, si vos invertís en la relación, tipo, llevo un día comidita para las tres, pensé en ustedes, les traje esto. Escuchame, el lunes traje un huevo de Pascua que yo hice en mi casa. Es que deben pensar que las envenenaste. No, malísimo. Ay, no. Y no me pueden preguntar siquiera un café cuando ya le preguntaron a todas. Ay, ¿vale? Mira, yo cuando llegué a este país, trabajaba como periodista musical. Iba todos los días a las discográficas a hacer notas. Todos los días. Y me cruzaba con las mismas 7 periodistas musicales. Y yo llegaba, pero cuando te digo todos los días, Marte, era todos los días. Y ellas se saludaban entre todas y no me saludaban. Y yo, pero nos vemos. Envidiosas. Nos vemos todos los días. Y en algún momento a una de ellas le dije, ¿por qué no me saludas? O sea, nos vemos todos los días. Dime hola. O sea, trabajamos todos los días acá. Y me dijo, tienes razón. Y hoy es una gran amiga. Entonces quizás. Ah, mirá. Claro, y hoy, y ella como que me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, tipo, mala mía, y hoy es una gran amiga. La expusiste. La expuse, de una. Entonces, pará, si un día van a comprar café, decirle, che, yo también quiero café. Exacto. Yo también quiero café, yo me encargo de las cookies. Claro. Ah. Y entonces ahí, o sea, como que es exponerlas no de mala gana, porque yo no lo hice de mala gana, pero sí como, dale, también estoy acá y también puedo querer tomarme un café. Y ahí ves... Bueno, una vez que se pueden almorzar juntas. Yo les mandé un mensaje porque dicen no estaban en la oficina, porque no dicen nada, se van directamente. Entonces les mandé un mensaje y les puse, che, gracias por avisar. Ah, es y que, me pusieron, pensé que tenías que hacer algo, pensé que estabas ahí. Bueno, no sé es que ahí el encare es desde el reclamo. Hablen, ustedes hablan ahí en inglés, ¿no? ¿O sí. hablan español? No, inglés, inglés. ¿Y vos te llevas bien, obviamente, hablando con el inglés? Sí. Entonces, claro, porque estaba pensando, bueno, capaz que es un tema, viste, medio de... El sarcasmo en inglés es raro, ¿eh? Sí. El sarcasmo en inglés es rarísimo. Es que es rara esta gente. Vos también te fuiste a un país que la gente es media fría. Son fríos, sí. Son equipitos, viste. Sí, es gente que... Van a la preparatoria. Toda la vida viviendo con el vecino y no saben cómo se llama. Es sí, tremendo. Pero esas empresas sí se hablan, ¿entendés? No es que son individualistas. Claro. Y a mí no me habla nadie porque nadie se habla nadie. Bueno, yo haría un último intento, como te dijo Dieguito, como de decir, bueno, quiero ir a un café, como hacer tú, tratar de hacer tú como la invitación, decirles tipo, che, ¿por qué no me invitan? A mí me gustaría ir. Y si esas dos no funcionan, bye. O decirle, che, quiero conocerlas un poco más. Me encantaría, pasamos tanto tiempo, che, vamos a comer, así las conozco un poco más, nos contamos cosas de nuestra vida y todo eso, que me parecen re divertidas. Escúchame. ¿Qué? Una vez fuimos a Pilates como 3-4 veces con una compañera de trabajo, con una de estas. Ok. O sea, yo traté. Claro, bueno, entonces... Hola, chicos. Llévanle el huevito de Pascua y hagan un cuarteto y ya fue. No, no. Se mezcló todo. A ver, tercera rueda. Yo, si es como tú dices, que lo intentaste y que no ha pasado nada y hay una pared del otro lado, migajera nunca, gorda. Entonces, ¿sabes qué? Si no quieren ser tu amiga, que no sean. Tú vas para allá a trabajar, te llevas bien dentro de la oficina y después te harás amigas por otro lado. Porque no me gusta tampoco que te ninguneen. ¿Querés que hagamos como te ganaste un super premio en la radio? Lo subís a la radio. Lo subís a tus stories. Así te preguntan mañana. Claro. ¿Se fue? ¿Se murió? Ay, la secuestraron las tres, las de Haití. La secuestró. A ver, ¿estás ahí? Ahí Ahí estoy. ¿Querés que digamos que te ganaste un super premio y después lo vas a buscar en nuestro YouTube, haces captura la pantalla y te van a preguntar? Claro. Bueno, pará. Y le lo pongo con subtítulos. Ok. Para, ¿y cómo te querés decirnos tu nombre aunque estés en esta sección? Ay, no. No. Ay, claro, no podemos hacerlo. ¡Te ganaste! No. Para, lo decimos igual. ¿Qué le podemos, qué te querés ganar? ¿Qué te querés ganar? Un viaje a las Bahamas. Un viaje a las Bahamas. Que están ahí cerca. Ok. Dale. Amiga, te queremos contar algo. ¡Te ganaste un viaje a las Bahamas! ¡Sí! Y además, lo mejor de todo esto es que puedes llevar a dos compañeras de trabajo contigo, las que tú quieras. ¿En serio? ¿O a dos amigas? ¡Claro! ¡A quien tengas! ¡Exacto! ¡Sí! Puedes elegir, está buenísimo. All inclusive, todo incluido. Todo, aéreos, además. Hospedaje. No lo puedo creer. Todo. Te mandamos el beso más grande ahora de production. Se comunica contigo. You're the winner. Ok. Thank you very much for calling us. Thank you very much, guys. Bye. Chao, mi amor. Have a good Love one. Love you. Bye. Impresionante. Bye, babe. Ay, tira, Dios mío. Impresionante. Bye. ¿Qué lo parió? Bueno, se acaban de mandar. A ver. Chicos. Voy a abrir un. Ay, chicos, por favor. ¿Cómo vas a hacer? No lo voy a quemar, no voy a decir quién es, no voy a decir cómo se llama. Nos mandaron el Instagram del pediatra. Es un culo. No lo puedo creer lo que te acabo de pasar. Dale, perdón que me hice un silencio, pero acabo de decir. ¿Qué? ¿Nos acaba de escribir el pediatra? Dice que es oyente del programa. ¿Cómo se dio cuenta del pediatra, chicos? Ya va. ¿Cómo se dio cuenta el pediatra? Igual hay algo que me llama mucho la atención y es que muchos olvidators, muchos oyentes del programa enviaron el perfil del pediatra. Como que sabían quién era el pediatra. El pediatra, al parecer, es un capo. Nos están diciendo por acá la producción. Y además, quiero destacar que en su perfil dice. Me llegan mensajes de WhatsApp de mis amigas diciéndome, pásame el Instagram del pediatra. Para, yo no puedo creer que escuche el programa. Dice, es divino. Dice, contesto siempre. Es lo que dice su perfil. Contesto siempre. Si este señor dice en su perfil, contesto siempre, y él atiende no solamente recién nacidos, sino a sus padres, es obvio que le va a contestar las llamadas y los mensajes a esa madre. Ay, lo queremos al pediatra. O sea, no está pasando nada. El hombre no se está comiendo a esa mujer. Espero, doctor. Es hermoso. Estar metiendo la mano por usted dignamente. ¿Estamos llamando al pediatra? ¿Vamos a hablar con él? Me estás jodiendo. No, esto es fantástico. A ver. Yo no puedo creer este programa. Ay, Dios. Chicos, me llegaron los cafés y los tengo abajo. Se está alargando un montón el bloque. A ver. Ay. Estamos llamando al pediatra. Yo no puedo creer lo que está sucediendo en este programa. Si recién te sumás, no quiero contarlo porque es muy largo. A ver. No, chicos, yo sí se lo resumo rápido, en dos líneas. Nos llamó en Secretos con Identidad Reservada un oyente que está paranoico porque cree que su mujer le gusta el pediatra. Habla con él a altas horas de la noche, le escribe a las 11 de la noche y... Le responde stories. Le responde historias, se ríe, se divierte con las cosas que le contesta el pediatra y nosotros tratamos de decirle que estaba siendo paranoico y nada más. Y resulta que el pediatra es oyente de Olvídate de Todo. ¿Mm? Y supo identificar la historia. O sea... Hola, doctor. Hola. No digamos su nombre por las dudas, doctor. ¿Todo bien? Todo bien. Todo tranquilo. Doctor, te hago una pregunta. ¿Cómo te diste cuenta que estaban hablando de ti? Me escribió una persona en Instagram. ¡No! ¿Qué te está? O sea, llevemos tranquilidad al oyente. Dígale usted que no corrió ninguna... Que claro. No. Es que tampoco estoy tan al tanto, o sea, me dijo que una persona llamó que estaba como paranoico. Preocupada porque hablaban conmigo, nunca hacía preguntas. Nosotros queremos aclarar que nunca nadie dijo su nombre al aire y tampoco lo dijimos ahora. Nadie sabe quién es usted. No, está bien, bueno, no tengo, porque no tengo nada que ocultar. No, obvio, okay. Pero quédese tranquilo que acá no estamos comprometiendo a nadie, no dijimos nada, nadie, claro. Nadie sabe nada. Igual me pareció fantástico que el doctor quiera salir. Pero bueno, la cosa es que... Le escribió la producción, unos genios los chicos de producción igual. Sí, son lo más, usted también. Doctor, este muchacho que nos llamó tiene una bebé de un poco más de un año con su esposa y a él le da un poco de inseguridad que esta persona, la madre, parece que le escribe mensajes a las 11 de la noche, que le escribe mucho, que se ríe, que no, pero le tengo que preguntar que por la comida, que por esto, que por aquello. Y yo le decía que en ese periodo de tiempo de tener un bebé tan chiquito es algo bastante normal. Ahora le pregunto a usted, doctor. ¿Usted atiende? ¿Él qué edad tiene? No sé, creo que estaba... La hija o el hijo. No, sabemos que tiene una... Reguardamos la identidad de un año y pico. Somos nene. Claro. Un momento de muchas preguntas, digamos. Y sí, pero a cualquier hora, le escriben a cualquier hora, usted sí, pobre. Sí, yo tengo un Instagram, no sé si lo mencionó que... No, no dijimos, nadie sabe quién es usted, estamos cuidando porque es una sección que se llama Secretos con Identidad Reservada. Nosotros a la gente le cambiamos la voz y cuando nombramos a un tercero o a una tercera... Doctor. Que no forma parte del secreto, siempre pedimos no contar nada. Doctor, okay. ¿Usted hace stand-up? Sí, también. Por eso la mujer se ríe, el doctor es re gracioso. ¡Claro! ¡El doctor hace stand-up! Tremendo, igual quédese tranquilo que no pasó nada, Doc. Pero doctor, no, entonces llevémosle tranquilidad al oyente. Es normal que me escriban y yo trato siempre de responder con la mejor de las ondas, porque bueno, me gusta mucho tener ese contacto con la gente, pero siempre profesional. Ok, y responde mensajes de mamis, tarde, de noche, con frecuentemente. Sí, yo si estoy ahí en línea y de repente no estoy haciendo nada, por ahí entro y chusmeo si llega algún mensaje y respondo, ¿sí? No tengo problema. No tiene problema, el doctor es un capo. Doc, lo queremos. Muchas gracias, chicos. Por su buena onda. No, la verdad me sorprendió todo esto. No, pero quédate, después igual lo podés escuchar, queda el programa colgado. Igual si el doctor quiere decir quién es y te dar su Instagram... Sí, si quieres, sí. Sí, ¿por qué no? Sí. El pediatra Fede, me pueden encontrar ahí, yo no tengo... El pediatra-Fede. Exactamente. Sí. Voy a buscarlo y voy a armar algo con todo esto. ¡Claro! Con el doctor tenemos 37 personas en común. Mirá. Todas mis amigas mami siguen al doctor. Me está jodiendo. Todas. Impresionante. Buenísimo, Doc. Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, chicos, gracias por la buena onda, chicos. No, un placer, Doc. Gracias. Chau. Después te lo cobramos, te mandamos todos los pibes. Después te mandamos todos los pibes. Gracias, Doc. Beso, doctor. Tremendo. Que lo tiene que ir a escuchar antes él para que vea cómo se fue desarrollando todo. No, chicos, esto es hermoso lo que después a la noche le mandamos el link del programa de YouTube. Igual me gustaría que mandara mensajes nuestro amigo. Creo que era Saturno, el que estaba muy preocupado. Sí. Acabamos de hablar con el doctor. El doctor no tiene ni idea. El doctor no anda por ahí con ese. Claro, aparte, con esas aventuras. Nos metimos en el Instagram y dice pediatra. ¿Eh? Contesto siempre. Ya, le contesta a la gente. Imagínate, le escribió a alguien recién y le contestó porque estaba escuchando la radio. Y salió al aire. No, espectacular. Sí. Me vuelvo loco. Bueno, amigo, qué quilombo que armamos, boludo. Ay, no. Chicos. No, fantástico. No. ¿Qué pasó? No, vamos a la fiesta del Propofol, ya venimos. No. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois. Un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Previa subvención menores de 18 años. 3, 2, 1. Ignition. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Ahí, cuando te subís al auto,

Urbana Play anuncia Hernán Cattaneo en vivo. Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. Transmisión exclusiva desde Ciudad Universitaria. Sábado 11 de abril, 17 horas. La previa con Hernán y el set en vivo. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Nos acompaña Aperol, l'unico per tutti. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires, Ciudad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Tiene el pito corto, me llegó un mensaje, el doctor. Atención, si querés un plan cultural que no te destruya la billetera, este 10 de abril la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta gratis en la Usina del Arte, una oportunidad poco común fuera del circuito clásico del Colón. En el concierto dirigido por John Weinbach incluye obras de Wolfgang Amadeus Mozart, de Gioachino Rossini y Carl Maria von Weber, ideal tanto para fans del género como para curiosos. Las entradas son gratuitas pero limitadas y se retiran el mismo día desde las 18 horas, máximo 2 por persona, así que es esencial llegar temprano. El show arranca a las 8 de la noche, dura unos 45 minutos y es perfecto para cerrar la semana con música clásica en vivo. Che, planazo. Planazo, amigos. Che, y esto no sale caro. Está okay. Bien, está muy bien, ¿eh? Maravilloso. Está muy bien, amiguitos. Planazo, amigos. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Gracias, Renault. Conoce más en Renault.com.ar. Renault Kardian. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. Son las 8 de la noche con 53 minutitos y en un ratito vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Uy, me encanta esto porque la temática de hoy es gripe. ¿Edición gripe? Claro, hoy es edición gripe. Es decir, enfermedad. Todo tiene que ver con un poco de eso. Perfecto. Bueno, amigos, 4775-6688 y 1168611043 se anotan y enseguida jugamos. Más canciones en Urbana Play 104.3. A ver qué se viene. A ver qué se viene. ¡Oh! Esto es Madonna. Segunda canción de la noche recién. Esto es Give It To Me. Olvídate de todo. this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, left, right, right, left, left, right, right, left, left, right, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, left, te quiero. Hey, hey. Gracias, amigo. Mi amor. Te mando un beso gigante. 4775-6688. Se viene un juegazo. Me habían dicho que no íbamos a hacer más. ¡Sorpresa! ¡Sigue este juego! ¡Lo odio! Se llama Olvídate. Como el médico. ¡Olvídate de cantar! Gente engañada, sí que las hay. Bueno, amigos. Claro que sí. Hoy tenemos. Sí. Una temática que es gripe. Sí. Tiene que ver, tienen las canciones, tienen que ver con la salud. Con la salud. En general tienen que ver con pues justo la salud. Hoy. Es un juego espectacular porque hay una voz que te va a recitar una canción y tú tienes que tratar de adivinar cómo se llama la canción o cómo se llama el artista. Es muy fácil, se llama Olvídate de Cantar. Entonces, por la salud mental de Dieguito, no cantemos. Hoy no. Por favor, no es para cantar, no es un juego para cantar. Hola, Diego. Ay, no. Y Anaís. No, mirá quién volvió. ¡Hola, amor! Ay, volvimos hace 2 años atrás. Mirá quién volvió. Bueno, nos llaman, tenemos en línea a Janina. Hola, Jani. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué hace, Jani? ¿Todo bien, Jani? Bien, todo bien. Me alegra, mi amor. ¿Desde dónde nos llamas? De San Martín. Ah, muy bien. En línea también está Sofía. Hola, Sofi. Ay, se cortó. Bueno, bancamos, ahí conectamos a otro. Iba a competir con vos, Sofía, porque este juego compiten una a un lado, otra al otro. Acuérdense, sí. Todas las personas que llaman tienen que decir antes de responder su nombre, ¿ok? Claro, para ser habilitados a responder y todo eso. ¿Cómo te trata la vida, Jani? Bien, por suerte. Siempre que tengo ganas de llamar para jugar, pero siempre vengo manejando del laburo y todo. Ahora justo estacioné el auto y voy a llamar. Sos una divina. Una divina, Janina. Muy sos bien. Una divina, Janina. Bueno, 4775-6688 es el número para competir contra Janina en el Olvídate de Cantar. Acuérdense que la ganadora o el ganador se va a llevar un kilito de helado o entradas para el cine y por eso tenemos a Jimena esta noche. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, todo perfecto. ¿Tú de dónde nos llamas? Estoy en Guernica. Perfecto. Muy bien, San Martín, Guernica, de un lado o del otro. Bueno, vamos a jugar, acuérdense para responder sí o sí van a tener que decir su nombre y a partir de ese momento están habilitadas a responder, ¿ok? Perfecto. Bueno, genial, vamos a empezar a jugar. Se viene el Olvídate de Cantar de este jueves 9 de abril, temática gripe o por ahí más o menos. Arrancamos. Acuérdense que tienen que decir su nombre. Por favor. La persona que sepa la respuesta y quiere responder debe decir Janina y cuando las habilitemos es que pueden responder, ¿ok? Perfecto. Buenísimo, vamos con la primera canción. Vamos, 3, 2, 1, Olvídate de Cantar. Estoy vencido porque el mundo me hizo así y no puedo cambiar. ¿Jimena? No, Janina, Janina, Janina. ¿Ah, sí? Sí, ¿se escucha? Janina, Janina. Yo escuché primero, Jimena. No, Janina, Janina, Janina. Janina. La canta Calamaro, mi enfermedad, pero también la canta Fabi Cantilo. ¿Calamaro la canta? La respuesta, bueno, es correcta. Los Rodríguez, está bien. Pero todas esas versiones existen, así que es correcto. Punto para Janina. ¿Vamos con la otra? Enfermedad. Tres. Vamos con la número dos. Dos. Uno. Olvídate de cantar. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. ¿Jimena? Para... ¿Juan Luis Guerra? La respuesta es... ¡correcta! El otro día... Estamos 1-1, hermoso. Cristiana. Qué temazo. Te escapar de enfermería. Ay, Dios mío. Sí, sin yo tener seguro en cama. Vamos con la que viene. Pista número 3. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. A ver. Girlfriend in a coma, I know. I know it's serious. Girlfriend in a coma, I know. I know it's really serious. Janina. Es Girlfriend in a coma de Morrissey. De los Smiths. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, Janina. ¿Qué te pasó? Ay. No voy a cantar porque a Diego no le gusta que cante. No, así pero que después hoy no de voy que, a cantar. No, canta. Después de que ganan, pueden cantar. Sí, sí, adivina la, porque la gente se llama el juego Olvídate de cantar y canta. Sí. Es, primero diga la respuesta y después cante lo que quiera. Después de que ganan, pueden cantar, claro. Obvio. Ah, bueno, dale. En este momento estamos 2-1, es la primera que llegue a 4. Y vamos justamente con la canción número 4 en 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Sí, solo eso fue. ¡Achú! Un amor Janina, de verano. Jimena. Janina. Herbal. La respuesta es... ¡correcta! Me gustó. Vamos. Eso fue... ¡Achú! ¡Verano! Muy bien, muy bien. Uy, Jimena, escúchame una cosa. Bien, hemos, bien. Hemos visto remontadas históricas, así que no te me achicopales, ¿ok? No. No te me achicopales. Vamos con la que viene. Atención. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. They tried to make me go to rehab, but I say no, no, no. Janina. No. Janina. Janina es demasiado veloz. Es muy buena. Es muy buena, Janina. ¿Cuál es la respuesta? Amy Winehouse. Rehab. ¡Ay, Jimena! El suspiro de Jimena. Jimena, te mandamos el beso más grande no, del por favor, mundo. Chicos. Porque Janina... ¡Janina! ¡Ganaste! Janina, impresionante, ¿eh? Aparte con... Chica, con canción, nombre de artista, Tito, todo completa, Janina. Una cosa increíble. De locos. Muy siempre bien. Siempre me quedo con ganas de jugar. Bueno, por lo menos gané. Es que pero ella, viste, cielo. Dijo que tenía siempre ganas de jugar, que estaba en el lado y todo eso. Y ella muy capísima. Óyeme, ¿y qué quieres? ¿Quieres entrar para el cine o quieres un kilito de helado? Heladito. Heladito, perfecto. Maravilloso. Entonces va a ser enviado a tu WhatsApp el código para que lo retires, mi amor. Felicidades, has ganado el Olvídate de Cantar de este jueves. Buenísimo, muchas gracias. Te queremos, Jani. Beso para Jimena también. Unas divinas. Besos hermosas. Le cortamos, pero creo que nos decían que nos quiere. Ay, la quiero. La queremos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos acá el Olvídate de Cantar o metemos una pareja más? Cerramos acá, amigos. Impecable. Okay. Esto fue el Olvídate de Cantar. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can call. Porque me estaba comiendo una fare pinza. ¡Ay, oh, qué ricas que son! Sí, que son una cosa muy deliciosa. Fare pinza y vermú están en Paraguay al 3882, esquina Medrano. Tienen las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Sabes por qué pinza? ¿Por qué? Amigos, ay, Dieguito, estoy mostrando esa caja y ese fue el pedazo que yo me robé. Faltó un pedazo que esa ahí. Que falta ahí es la que yo me robé porque además es la del centro donde se acumula el queso, que es mi favorita. Ahí está, son pinzas porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas: trigo, arroz y maíz. Además de esto, también tiene prefermentos de viga y de masa madre. Todo esto, más fermentación lenta en cámara de frío y otros procesos, hace que esta materia prima de excelente calidad termine dando como resultado una masa súper aireada, hiper digerible y liviana, con unos toppings espectaculares. ¿Qué esperas? Te esperamos. Reservas y pedidos al 11 70 97 38 82. Gracias, Fare Pinza. Mira que tiene un montón rica de locales. Estoy viendo acá las que hay. Mira, tenés las de. Mandaron acá. Mira, tenemos margarita, patate, chipola, mortadela, jamón y morrones. Claro, las que yo tengo aquí de este lado vienen así también en una cajita como de surtidos, ¿ves? Te viene, claro, te viene una de cada una. Oh, riquísimo. La verdad es que, chicos, probar una de cada una es para ay, mí es lo mejor. Placer. La de pepperoni y miel. ¡Oh! Y están buenísimas. La verdad que realmente increíble. Gracias, Fare Pinza. Los amamos. En instantes. Sí. ¿Se acuerdan que los jueves nosotros tenemos lo curioso de tu laburo? Claro. Hoy vamos a hablar con un laburo que mucha gente le tiene. Tiene respeto, le tiene miedo, mucho prejuicio, quizás. Hay gente que no le gusta ir a esos lugares. Para nada. Yo creo que no hay alguien que le guste ir a un lugar de estos. No, pero hay mucha tranquilidad también. Es un lugar donde hay mucha paz, mucha tranquilidad también. Pero también hay mucha tristeza. No sé si es un lugar donde la gente vaya como a disfrutar una tarde. No, no, obvio. Eso no, eso no, seguramente no. Pero es un lugar, obviamente, donde labura gente. Vamos a hablar. Es un laburo de nicho. Justamente, vamos a hablar con Daniela, que limpia nichos en el cementerio. Ah, mirá. En breve vamos a hablar con ella en lo curioso de tu laburo, así que quédense atentos. Si tienen preguntas, manden, Claro, si tienen preguntas, manden, amigo, porque se me ocurren un montón. Pero ustedes son parte protagónica de este programa, así que no vamos a hacer esta entrevista sin ustedes. 47756688 y 1168611043. Ok, en instantes, sí. Lo curioso de tu laburo, ¿dónde? Acá. En Urbana Play. Somos la radio que ves. Urbana Play. Urbana Play. 104.3. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros.

hasta la pandemia. Ok. Después empezó mi papá y después quedé yo. Ok, claro, como que en tu familia, ya trabajaban en el cementerio. ¿Cuál cementerio? Sí, en el de Lanús. Perfecto, cementerio de Lanús. Y, sí. ¿Te dio miedo en algún momento o ya por ser así medio familiar, como que lo naturalizaste de chiquitita? No, al contrario. No, al contrario, me gustaba y me sigue gustando. No me gusta trabajar ahí, pero me gusta abrir los nichos y encontrar cosas. ¿Cómo así? Te juro que de todo lo que... Me imaginé que la charla iba a empezar de un montón de maneras menos de esta. Sí, sí. Pero, ¿qué te has encontrado? Brujería. He encontrado una foto de una chica con todas las velas adentro de un nicho que no sé si... Porque no tenía chapa ni nada, así que no sé quién habrá sido el difunto. Y adentro del nicho ese había velas con fotos. Después encontré en otro una forma de la parte íntima de un hombre con todos alfileres. Esa la encontró mi vieja. No. No, sí. Ya va. Primero, Dani, quiero que pongamos en contacto, en contexto. A la gente. Los nichos sí. Son estos huecos que están en una pared. En la pared, no es tierra. En la pared. Exacto, okay. No es tierra. No, ¿qué pasa? Se divide. Yo estoy en una sesión, se divide el cementerio cada... Tiene su sesión. Y yo estoy en dos sesiones, cerca del crematorio. Ok, perfecto. Y en esos nichos, la gente, por ejemplo, ¿tiene las cenizas de alguien dentro de ese nicho? Si quieren, sí, o la dejan en el crematorio, o la tiran en el río, claro. O la llevan a una iglesia. O la llevan a sus casas. Cuerpo entero, sí. Ok, escucha, ¿cuánto sale hoy morirse? ¿Cuánto sale un nicho? Y un nicho doble fila, que serían los de abajo, calculale aproximadamente por año arriba de las 50 lucas. ¿Por año? Por año. Ok. No es tan caro. Pero en el nicho solo caben cenizas, no caben urnas. No, no, el cuerpo entero. Sí, sí, sí, entra un cajón. Entra un cajón completo. Sí, sí, sí, entra un cajón. Sí, si vos tenés, ponele que falleció un X familiar y después cayó otro familiar y lo cremaste, lo podés poner con tu fallecido. Claro. O lo dejas. Pero, ajá, y en el caso del cuerpo entero. No, en el nicho. No, pero en el caso del cuerpo entero en el nicho, porque real no sé cómo funciona, porque bajo tierra uno entiende un poco el proceso natural. Son distintos cajones también. En tierra va sin caja metálica. Los de nicho van con caja metálica y con un formol que le ponen, claro, para que dure más el cuerpo. Por eso estoy preguntando por la descomposición del cuerpo. Exacto. Y en el nicho con la caja metálica, ¿tiene como un tiempo de duración que una persona puede estar en un nicho? Tiene muchísimo tiempo. Ok. Si vos querés, el llegado momento que pasó 25 años, lo querés ya que no esté más en el cementerio, tenés la posibilidad de cremarlo o pasarlo a tierra. Ok. Y dejarlo 2 años más, 3 años, hasta que se consuma el cuerpo. Claro. En 3 años ya no hay más nada, ahí sé que hay como huesitos, sí. Claro, en tierra. ¿Y en el nicho cuánto puede llegar a durar? Y yo tengo fallecido del año 79, así que imagínate. ¿Hay huesitos del 79? No, pero en el nicho se conserva. No, el cuerpo. Claro. El cuerpo en el cajón completo. Oh, Dios del santo. Año 79. Mientras que estés pagando el servicio, puede quedar ahí. Pero digo, lo que preguntaba yo, medio morboso, pero digo, era, pero para saber, porque me imagino, si estamos haciendo una pregunta del laburo. Nunca vi cuando sacaron un cajón para ver cómo estaba el cuerpo. Ah, sí, ok. Los de tierra. Ahora te pregunto. Eso me queda pendiente. Ah, mira. Ver cómo queda el cuerpo. Cómo es el cuerpo humano de un 25 nicho. Años más tarde. Claro. Exacto. Y en el tema de la limpieza. Tú tienes que limpiar los nichos que tienen cajón adentro. Todos los nichos tienen puerta de vidrio o las puertas amarillas que se pueden poner bisagra y vos lo abrís, o están los que no tienen bisagra, que queda fija. Ok. Los que tienen mármol, el mármol es algo que se le agrega afuera. Exacto. Del lado afuera. Ok. Del lado de afuera. Si vos querés la limpieza, me dejas una llave y yo abro... Y le aviso si tiene olor, si hay pérdida. Y ellos tienen que llamar a la cochería para que venga el soldador a revisar el cajón. Ok, Dani, escúchame. Nosotros todos los días, a esta hora, a las 21:21, estemos haciendo lo que estemos haciendo, nos detenemos un segundo para respirar y pedir deseos. Y justo te tocó con nosotros. Porque siempre sentimos que es una hora mágica y que funcionan las cosas. Así que te invitamos a pausar un toquecito la charla, a respirar profundo. Gracias por cuidarnos. Tengo miedo, nena. No. Miedo. Relajamos los hombros, respiramos profundo. 21 y 21. Y pedimos un deseo. Yo lo espero siempre, 21, 21. Claro, Dani, ¿tienes algún deseo que quieras pedir? Tener salud y trabajo. Salud y trabajo sea. Para todos. Para todos. Exacto. Hermoso. Bueno, continuamos, y Dani. Y para Dani. Estábamos hablando de que entonces la persona, si quiere la limpieza, te deja la llavecita y tú le vas avisando si tiene pérdidas, si hay que llamar al soldador y todo ese ¿Estás tema. En pareja, Dani? Estoy casada, mi nene habló ayer, Herón. Mira vos. Herón es su hijo. Ah, claro, sí. Que dijimos que le íbamos a llamar. Claro. Me vuelvo loco, me pongo re contento. Che, escuchame una cosa. Con los compañeritos de Herón en el colegio... Cuando vos conociste a tu pareja, ¿le contaste en la primera cita cuál era tu laburo o no? ¿Sabes que no me acuerdo? Porque digo, no es un laburo común. No, porque yo en mi primer laburo trabajaba de cajera. Ok. Y yo lo conocí a mi marido trabajando en de cajera. Ah, fue después, fue en el medio de la relación, cambiaste el laburo. Sí. Bueno, mi marido no le gusta el cementerio. Claro. Como no todo le gusta hombre. Entrar. Como a los hombres no le gusta el cementerio, ¿viste? Yo creo que a nadie igual. No, pero ustedes, las mujeres, se bancan todo. Yo siento que Dani lo tenía más naturalizado porque es un laburo que se venía haciendo en su familia. Claro. Sí, y aparte no es lindo porque tenés que aguantarte los olores que hay, el olor más del crematorio cuando hace mucho calor. Ahora en invierno zafa. Claro. Pero después en verano no, te la regalo. Y además la energía quizás de los familiares cerca, que hay mucha tristeza alrededor, o sea, como que tienes que estar muy bien plantada para salir y entrar de tu trabajo. Sí, y más cuando vienen, cuando son bebés. Ay, no. Ya cuando es una persona grande vos decís, ya tuvo su vida hecha. Claro. Pero ya cuando son niños o bebés, es como que te dan, o gente que se suicidó, por ejemplo. Claro, te es muy duro. Esa cosita. Muy duro. ¿Escuchaste alguna vez algo, algún sonido, algo raro? O... No, es todo mentira eso. Todo mentira. Yo te digo, yo entro, lo dejo a mi nene al colegio y me voy ahí, 7:45 ya estoy ahí. No hay nadie. Te da más miedo que te salga un vivo que un muerto. Claro. Sí, encima totalmente. Es más, mi ritual para entrar, me hago la señal de la cruz en la parte mayor, de la cruz mayor, pido permiso para entrar, porque estoy entrando a un lugar sagrado. Tremendo. Y cuando llego a mi sector, a mi lugar, le digo, hola, buen día, mis amores, porque yo los considero parte de mi vida. Sos una tierna. Tremendo, Dani. Es tremendo el respeto. Lo hace con respeto. O sea, la enseñanza que nos está dando Dani a todos de tener respeto por el lugar en el que trabajas, por el lugar que te da de comer, que lleva pan a tu casa. Sí. Es tremendo. O sea, ella llega ahí y con respeto, o sea, y tú, que estás del otro lado, no saludas a tu compañera laburo. Y sí, Dani, me gustaría entrar a la noche al cementerio a ver qué es lo que, para ver qué onda. ¿Te da curiosidad? Yo paso por la puerta y se ve la calle con luz, pero alrededor donde están las sepulturas y todo eso es oscuro. Mm. Y los chicos de vigilancia dicen que no se escucha nada, los pájaros o que comen ahí, nada más. Claro. Pero es una paz impresionante. Una vez fui a un cementerio, acompañar a alguien, y cerca ahí de los nichos había como una familia que estaba despidiendo al muerto con parlantes. Al estilo México. Era medio raro. ¿Eso se suele usar? ¿O es común? Sí, o... sí. Tipo, le ponen la última canción, la música que le gustaba y todo eso. Sí, hasta le dejan cerveza. ¿Dónde dejan cerveza? Puede ser en la sepultura o en el nicho, y hay gente que come ahí en el cementerio, va a hacer picnic al lado de la tumba y se quedan horas. Claro, en el Día de Muertos, en México, cuando se celebra el Día de Muertos, van a los cementerios a prender velas y a crear como este camino que se supone que ese día es la puerta entre el mundo de los muertos y los vivos para que vengan a visitar. Y ese día se lleva música al cementerio, comida, mariachis, toda claro, pero la familia. Pero capaz que eso es otra cultura, claro, allá y exacto, otro. Sí. Pero digo, acá es raro. Yo la otra vez fui, había un parlante Sony que me dio lo mismo que el Ali Espósito. 1.50 m de parlante era, y bueno, se escuchaba la música fuerte. Claro. Mortito. Sí. Ya, tenés de todo. Hay gente que vos ves un servicio, como yo no hay pared, nada, yo veo alrededor y decís, la ves llorar desconsoladamente, un poco más se mete adentro de, claro, claro, de la claro. tierra. Oh. Y después no viene más. Decís, tanto que lloraste. Ay, pero es que a veces no es muy duro, pero es que a veces es muy duro. O sea, yo eso lo puedo, llegar a entender, porque o sea, el día que del entierro es un día inevitable. Pero uno no sabe qué traumas está viviendo esa persona después de esa pérdida y que ese lugar capaz le representa un reto importante a nivel emocional. Tú tienes una entereza emocional que capaz no la tiene todo el mundo. ¿Hay muchos afanos en los cementerios? Porque hay veces que faltan, viste, las plaquitas y todas esas cosas. Se roban, ¿no? No, por ahora está todo tranquilo, por suerte. Por el de allá está tranquilo. En la época de la pandemia pudo haber sido. Claro. Por eso en todos los cementerios, el de Chacarita, el de Loma, eso en todo, en Avellaneda, el de... Al de Flores Esqueleta. Le falta un cariño, amigos. Al cementerio de Flores le falta un cariño. Falta que... Están los portalámparas, le faltan las luces. Están los tubos colgando, viste, los tubos de... Claro. Lo que pasó que también... Falta limpieza. Mató la pandemia, porque antes, claro, que yo me acuerdo cuando estaban mi papá y mi mamá trabajando para las fiestas, para Navidad y Año Nuevo, tenías que dejar el coche afuera y entrar caminando al cementerio porque no se podía entrar de la cantidad de gente que había. Mm. Ahora nada, y ahora son más para el crematorio que para nicho y tierra. Claro. Ahora es todo, desfilan para el crematorio. Tengo una pregunta, no sé si se puede por cuestiones... biológicas y todo eso. ¿Te enteraste alguna vez que a alguien lo hayan enterrado con su mascota? No. ¿No se puede? No se puede. No, porque yo tengo un cliente que quiso poner al perrito que falleció adentro y no. No te, o sea, no te dejan. Óyeme, y quiero volver a la primera pregunta que empezó esta charla. El tema de lo de las brujerías. Es muy común que abras el nicho y encuentres tipo un montón de cosas así, o sea que... Muy raro, es muy raro. Lo ves más para el lado de la calle. ¿Cómo así? Que ves gallinas o pochoclos. Del lado manzana, afuera de la... ¿Pochoclo? De la calle. ¿Cómo que en la pared exterior del...? En el portón del cementerio. Sí, es muy raro. Fue pura casualidad que he encontrado. Ah, ok. No es que todo el tiempo te estás encontrando con eso. No, no, no. Ah, lo vas a encontrar más... En la parte de afuera, en la calle. Claro. ¡Qué locura! Sí. Bueno, ¿volverías a elegir tu trabajo todos los días? Sí, porque tiene sus contras y algo lindo, que puedo estar con mi nene, y su contra, que no tengo un sueldo fijo, pero gano en otras cosas. ¿Y en qué varía tu sueldo? Si la gente me da la limpieza por mes. Claro, si la gente contrata la limpieza del nicho. Ah, no sabía. Exacto, sí. Claro, yo pensé que era te pagaba con la municipalidad. No, o algo. No somos municipales. Mucha gente piensa que somos municipales y no lo somos. O sea, la gente se tiene que copar y darte ahí una propi o lo que sea. Exacto. O pedirte, nada, que le hagas ahí el trabajo. ¿Hoy cuántos nichos tienes? Y entre el mío y el de mi hermano, en total serían 60 nichos para limpiar. Ok. A un montón. 60 nichos. Tremendo. Sí. ¿Y es una buena época o es una mala época? 60 nichos. Mala época. Mala época. ¿No se está muriendo tanta gente? No te dan el cuidado. Claro, no pagan la limpieza. Oye, ¿y en una buena época cuántos nichos tuviste? Y mi mamá tuvo más de 100. Tremendo. Sí. Increíble. Ahí te ganaba lindo. Porque para la fiesta te traían caja de sidra, te dejaban propina... Ahora nada, ni siquiera para el Día de los Difuntos, ni nada. Sí, me daría miedo que te digan, te llevo un cajón. No, pero un cajón de frutas. No, no, ¿entendés? Me cago todo. Te queremos, gracias por tu tiempo. Gracias, Dani. No, gracias a ustedes. Sos, chicos, un amor, besos gran a toda charla, tu familia. Gran charla. Gracias, chicos, los amo. Y muchas gracias. Y bueno. Beso, mi amor. Esperemos vernos afuera. Sí. Del exacto, cementerio de la Cruz. Te queremos. Gracias, chicos. Un beso. Un beso. Ahí está. Tremendo. Bueno.

Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Turismo City. Paga menos por viajar. UrbanaPlay.fm.com. Urbana Play anuncia Hernán Cataño en vivo. Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. Transmisión exclusiva desde Ciudad Universitaria. Sábado 11 de abril, 17 horas. La previa con Hernán y el set en vivo. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Nos acompaña Aperol, l'unico per tutti. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @Valmedia Eventos. Muchachos, perdón por el Javier Viley, pero la mejor tercer rueda de la historia se llama Walter. Son you. Olvídate de todo. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300 Manfilter, mayor calidad en filtración. Marca líder en el mercado. Para tu motor, Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Claro. Hoy olvídate de todo. Amigos. ¿Dónde? ¿Dónde? En Urbana Play, Play, claro. Play. Se viene un juegazo, amigos, como todos los jueves. Hasta ahora, 9 de la noche, 39 minutos. Nosotros tenemos un juego que se llama Yo Vengo aquí. Estamos buscando a alguien que esta semana haya hecho algo. Claro. Tenemos dos cartones. Anaís tiene un cartón con 5 situaciones. Yo tengo otro con 5 situaciones. Y ustedes nos tienen que llamar del otro lado y nos tienen que decir a ver si le sucedió alguna de estas en los últimos 7 días. Importante, amigos. Les tiene que haber ocurrido en los últimos 7 días. Si no, el punto no vale. ¿Ok? ¿Estamos claros? Llámeme a mí. Vamos a jugar en un ratito al Yo Vengo Aquí. Mientras tanto te cuento que tienes helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Quiero ganar un juego, amigos, por favor. Hace como 80 semanas que no juego ni gano, ni nada. Por favor, ¿arrancamos con los cartones? ¿Arrancamos ahora o escuchamos una cancioncita primero? Como quieran ustedes. 4775-6688. 4775. ¿Jugamos? 4775-6688. Vamos. Atención. A jugar entonces. Pará. Pero pará, si no hemos dicho la situación. Sí, Walter. Piedra, papel o tijera, dale. Piedra, piedra. Dale. No, saca la mano. No, pero está viendo la gente del otro lado. No me importa. Piedra, papel o tijera. Perdiste. ¿Qué es esto? Una tijera. Sí. ¿Y vos qué hiciste? Una piedra. Puta más. También perdí a el ver, la primera situación. Dale. De la noche que estoy buscando es alguien que haya cancelado un plan y después se arrepintió. Te bajaste de un plan, después viste que tus amigos lo estaban haciendo y dijiste, ay, tenía que haber ido. ¿Por qué me bajé? ¿Te bajaste bueno, de un plan? Bueno. Yo estoy buscando a alguien que haya llegado tarde por culpa propia, pero pusiste una excusa. Yo estoy buscando a alguien que haya llegado tarde por culpa propia, pero pusiste una excusa. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya cancelado un plan y después se arrepintió. Yo estoy buscando a alguien que haya llegado tarde por culpa propia, pero viste, le echás culpa, no sé. Llegaste tarde y le echás culpa a otro. No, es el remisero, me trajo por cualquier lado. Claro, se me trabó el día. Exactamente. La 4775-6688. Llámame ya. Cancelaste un plan y te arrepentiste y ahora te mueres de ganas de estar ahí. O la verdad, te lo perdiste, dijiste, lo viste en redes sociales. Llámame a mí, que quiero un punto. Me bajé, no puede ser que me bajé. ¿A quién llamarán primero? No lo sabemos. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que en estos últimos 7 días todos llegan tarde. Todo el mundo llega. Llamame a mí. Alguien sí, que haya llegado tarde por culpa propia, pero le pusiste otra excusa. Alguien que haya cancelado un plan y después se arrepintió y lo vio por ahí por el grupo de los amigos. Paro de bondi. En el grupo de tus amigos empezó. ¡Ay! Atención, suena el teléfono, está en línea. Eleonora. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Oh, bien, hola, Eleonora. ¿Y tú? Bien, siempre escuchándolos y hoy me animé a llamarlos por primera vez. ¡Qué pena! Muy bien. Que no sea la última, Eleonora. No, y después te sigo viendo en a la noche a vos, Poggi. En el streaming. En el after, yo también lo en veo. El after. Hoy tenemos programa cortito ahí en el YouTube de Telefe porque estamos de 12 a 12 y media, así que venite, vamos a ver Gran Hermano. Perfecto. Hoy ya tenemos la placa a la noche, muy ya vamos bien a ver quién queda nominado. Bueno, atención, ¿qué te pasó? Recién llegué a trabajar y me hicieron reír con la consigna, estaba preparándome algo para comer. Esta semana, el lunes, sí, voy al trabajo. Y cuando estoy llegando para entrar, o sea, en realidad ya estaba llegando tarde. Pero yo dije, no ficho porque ya voy a fichar tarde. Y justo estoy entrando y se me despega el arreglo de un diente. Entonces entré desesperada. Bueno, pedí la gotita, me lo pegué el martes para arreglármelo. Pero obviamente fue la excusa perfecta para no fichar. Bueno, no, llegué tarde, pero obviamente no voy a llegar tarde. Se me despegó el diente en el bondi y lo estuve, no sabés, lo estuvimos buscando entre todos. Claro. Eleonora llama la primera vez al programa para regalarle un punto a Diego. Se habráse no, visto. Sí. Muy bien, es que hace mucho que viene perdiendo él, entonces se lo merecía. Yo pierdo la vida, pierdo en este programa. Full engañado últimamente. Tremendo. Gracias, amiga, por estar ahí. Te queremos, Eleonora. Dale, le mando un beso. Beso, un beso, mi amor. Primer punto para Diego Aníbal esta noche en el Yo Bingo. Se falta decir mi segundo nombre. Estoy enojada. ¿Estás enojada? Estoy enojada. Dale, pues. Vamos con la que viene. Atención. Sí. Yo estoy buscando, así hago línea en este cartón que tengo del bingo, alguien que haya fingido no ver a alguien esta semana para no saludarlo. Alguien que haya fingido no ver a alguien para no saludarlo. Yo estoy buscando a alguien que haya tenido que abrazar a una persona por compromiso. Lo abrazaste y como no lo quiero abrazar mucho a esta persona que te abraza además en el laburo. Abrazo. No sé, abrazaste además al tío de tu novia que no te cae tan bien, a tu suegro quizás. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya fingido no ver a alguien para no saludar. Yo sé que lo hiciste, llamame. Y yo sé que te pasó la de despegarte del abrazo y que la otra persona te siguiera saludando y tú fue como, y quedaste mal porque estabas haciendo abrazo corto, claro. Guacala. Tuviste que abrazar a alguien que no querías abrazar. O por ejemplo también, vino tu novio, te peleaste con tu novio y le dijiste, bueno, al final te pido disculpas y te vino a abrazar, pero tú sigues enojada. Y estás ahí abrazándola con... Ay, es horrible abrazar a alguien cuando estás enojado. Ay, horrible abrazar a alguien cuando estás enojado. No, salí tuviste acá que abrazar a alguien enojado, no lo querías abrazar. ¿Viste como los imanes que se repelen cuando los pones del otro sí, lado? Literal. Es eso, salí de acá. Literal. 4775-6688. Llámame si fingiste no ver a alguien para no saludarlo esta semana, en los últimos 7 días. Te tiene que haber pasado en los últimos... O sea, del jueves anterior a este. Del jueves 2 claro, a este. Claro, los últimos 7 días. 4775-6688. Llámame que quiero ganarle a Dieguito y ya tiene un punto por encima del mío, ¿ok? Bueno, alguien yo que haya tenido que dar un abrazo sin querer darlo. No querías abrazar a esa persona. Es que yo... Me está jodiendo que queda pendiente esta. Para vos. A ver. Llámame cuando hemos llegue tenido en alguna situación gente que no nos llamó para algún punto en particular, pero ahí suena el teléfono, me parece. Yo ya estoy listo. ¿Qué tendrá? ¿Será para vos el punto, Anaís Castro? Claro, obvio. No, ¿será para mí? No, obvio no. Yo estoy buscando a alguien que haya fingido no ver a alguien para no saludar. Suena hola, el teléfono, está en línea. Romy. Hola. ¿Cómo estás, Juanita? Bien, quiero hablar con usted. Ah, nosotros estamos felices de recibirte a ti. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Me vas a odiar vos, pero es un punto para él. No, otra vez. No, Romy, no. Ella te odia, pero yo te amo. Te quiero, vida mía. Te amo noche y día. Sí. Vida mía. ¿Qué te pasó? Chicos, los adoro. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te cuento. No es solo, o sea, no es un solo día, son varios días. Y madre de jardín, de colegio, digamos, ¿no? Uno comparte con muchas mamis, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué haces a veces? Como no soportas a algunas madres y la espera que no la ves. Total, hay tanta gente que va y viene. Y bueno, malísimo. No quedas mal porque no le pones cara mala y pasas y te miras para otro lado y saludas a otra que te amo. No, yo también, ser. Chicos, me acompañan a la ida y a la vuelta que doy clases, así que me encanta, muchas gracias. Ahí va la que nos saluda, te mandamos un beso. Beso inmenso. Beso enorme. Chao, mi vida. Un beso. Sale, cortamos a la que nos saluda. Vamos con la que viene. Estoy tentado. Menos mal que me hicieron reír porque hoy tuve una bronca. No, Walter. No. ¿Uno más y gano? No, dos más. No, uno más y ganas. No. Ah, son cinco, o sea, sería mayoría tres en este caso. Alguien que haya comido algo vencido sin darse cuenta esta semana. Te comiste el quesito cremoso y ya se había pasado por dos días. Ahora que llamo yo, pues yo siempre tengo todo vencido. No, malísimo. Alguien que haya hecho un pequeño acto de bondad inesperado. Alguien que haya comido algo vencido sin darse... ¡Ah, esa no era la mía! ¿Y la sí? ¡La mía otra! ¿Y sí? No. Era otro. No, está bien. Seguí con esa. Alguien que haya comido algo vencido sin darse cuenta. Alguien que haya hecho un pequeño acto de bondad inesperado esta semana. Hiciste un acto de bondad, ayudaste a alguien. Te hiciste una vena y después te diste cuenta que tenía bichitos. Oh. Porque ese se vence y uno no se da cuenta. Tremendo. Un acto de bondad, no sé, ayudaste a cruzar a alguien de acá. Un trago de leche vencido. Tremendo, no sé. Ese te pasó. Le comiste un queso roquefort y no era queso roquefort, sino la manteca que tenías ahí hace dos años. Estabas en la calle y de repente viene un perrito y le diste tu comida. Te comiste un chocolate seco que encontraste en una cartera perdida. Le compraste unas medias a los que te vienen a vender media acá en Palermo. Sí. Te comiste unos chicles que cuando lo mordiste no se puso como una masa, sino que se granuló. El otro día estaba sentado, me vino a ofrecer, chicos, medias, se tienen que poner de acuerdo. Cinco veces. Todas distintas al precio. ¿Le compramos el primero? No. Amigos, paren un poco, avísense entre ustedes. Para teléfono. A ver, hola. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿estás feliz? Hola, Feli. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, no, estás feliz. Che, ¿qué te pasó, Feli? Y comí algo vencido en esta semana, lamentablemente. Muy bien, Feli, muy bien. Todo cagado. ¿Qué comiste? Había comprado un yogur y después lo comí una semana después, un yogur griego. Y estaba una textura medio rara. Estaba ácido ese yogur. No, lo que más tenía, nunca había sentido una sensación en la boca, era como que estaba comiendo gaseosa, tenía mucho gas cuando lo masticaba. Ay, ya sé exactamente cuál es la sensación, qué guacala. ¿Cuándo lo comiste? Creo que una semana después, pero dije una semana después no debe pasar nada. Lo busqué. Pero ¿hace cuándo lo comiste? ¿El domingo? Lo comiste? No, lo comí el martes. ¿De qué semana? De esta semana. De esta semana, Diego Aníbal. Pero había decidido hacer esa semana. Un punto para mí. Gracias, Feli. Beso, mi amor. Tremendo. Suerte. Gracias, mi vida. Lo compré hace una semana. ¿Qué? Pero se lo comió el martes, ubícate. Bueno. ¿Seguimos con la que viene? Sí. Oye, tu segundo nombre es Aníbal. Nos morimos. Guárdatelo. Me da bronca, pero guárdatelo. Me da una bronca. Hermoso. ¿Quién era Muscari el que mandó el audio? Foggy, tu segundo nombre es Aníbal. Nos morimos. Amamos. Podrías decirlo, amamos, boludo. Bueno, vamos con la que viene. Alguien que haya tenido una cita horrible. Alguien que haya tenido una cita horrible. Para mí es muy fácil esta, chicos. Alguien la pasó muy mal. ¿Por qué no hablas, Diego? Alguien que haya hecho un chiste y nadie se rió. Ay, me pasa seguido. Ah, llama al y me das un punto. Alguien que haya hecho un chiste y nadie se rió. A todos nos pasó es esto. Es muy triste. Yo muchas veces le hago un chiste a mi marido y me río yo sola. Llámeme a mí que estamos a un punto, por favor. Llámeme. Pero si me llamas a mí, vamos empatamos. A empate y es espectacular. No. Yo quiero saber el segundo nombre de Anaís. Teresa. Teresa, mi amor. Anaís Teresa. Castro Piñerúa. Diego Aníbal Pochi de la Vega. De la Vega. Me agregué. Porque vos tenés muchos apellidos. Porque yo tengo un nombre muy largo. Me quedé, si yo me quedé. Alguien que haya hecho un chiste y nadie se rió. ¿El tuyo? Alguien que haya tenido una cita horrible en los últimos 7 días. La pasaste malísimo, no sabías cómo irte o te fuiste. Y dijiste, no puede ser. No puede ser que acabo de perder mi tiempo de esta manera. Claro, yo me agregué apellido porque me quedé. Como dije, el tuyo fue muy largo y yo me quedé. El mío está todo chiquitito. Digo, Pollenio, ese terminó. De la Vega. De la Vega. Hay que ponerte otro. Diego Aníbal Vicente Pochi de la Vega. Un saludo a Aníbal y a Teresa. La radio está buena, los quiero. Gracias, amor. Pará, si somos el programa hecho por Aníbal y Teresa, tendríamos que estar en AM. Tipo con Hora Perlé, una cosa así. Sí. El tangazo de las 21:21. Atención. ¡Epa! Este ¡qué bueno esto! Es auspiciado por Mozzarella Los Tres Hermanos. Viste que siempre tienen mozzarella por algún lado. No, promo raro. Definitivamente estamos en presencia de la Teresa y el Aníbal más jóvenes de la Argentina. Puede ser. La Teresa y el Tereso. Ese tipo de nombre. Es verdad. Bueno, amigos, estamos buscando. No puede ser que esta mañana quede vacante si son tan fáciles. Una cita horrible la última semana, por amor a Jesús. Ay, eso. Hola, Danilo. Ay, Danilo, ¿qué te pasó? Hola, estoy re contento por haberlos hablado, por llamarlos, estoy re nervioso. Por habernos hablado. Hola, Danilo, me encanta. ¿Está hablando del futuro, del presente? ¿Cómo está, pasado? Mi amor? De todo un poco hablando. Es la segunda vez que los llamo, la primera vez se cortó, me quería morir. No. Bueno, hoy capaz que también tenés ganas de morirte, depende para qué le des el punto. Sí. A ver. Lamento informarte, Pochi, que no va a ser para vos. Fue una cita horrible. Uy, perdón, para tengo que bajar el tele porque los estoy escuchando por los dos lados. Un genio. Baja la tele, igual quédate tranquilo porque ya me acabas de otorgar tiene el 2-2. Este plata porque dijo el tele. Me acaba de otorgar el 2-2, es una maravilla. Bien, escúchame, perfecto. ¿Qué onda esa cita horrible? ¿Cómo fue? Fue horriblemente horrible porque la conocí por Instagram, tenía un montón de fotos que no eran la realidad. Okay. Pero más que filtros, tenía fotos viejas. Ah. Claro, cuando llegó era, perdón, o sea, no es por discriminar ni nada, pero pesaba 50 kilos más. Claro. Y nada, o sea, la expectativa se cayó al piso, obviamente, ¿no? ¡Oh, my God! Claro. Fue un bajón, fue un rebajón. No era lo que yo esperaba, no era lo que había visto en las fotos, nada. Es que... Y bueno, es que viste, la ansiedad a uno le pega de muchas maneras. Hay veces que uno se baja todo, hay gente que fuma puchito, hay gente que sale a correr, hay gente que come. Es difícil. Sí. No, bueno, el tema no es que comas y no es que peses 50 kilos de más, el tema es que no pongas una foto si estás buscando pareja. Actual. Exactamente. Claro. Exactamente. Te la comiste. Ay, Danilo, tremendo, Danilo. Me la comí doblada. Te mandamos un beso. Gracias por darme este punto maravilloso. Los quiero. Nosotros los quiero, a ti. Los miro toda la noche. Estoy comiendo una palpita, un sanguchito. Qué rico. Los amo. Oh, beso, muchas gracias, amor. Amigo. Gracias por estar ahí. Te queremos. Gracias. Amigos. Me quiero redisparar, me quiero largar la risa porque la tengo acumulada hace un ratito. ¿Por qué no contestan? Yo le quería dar un punto al Pochi. Y bueno, perdiste. Más rápido salió Danilo. Llámeme, loco. Bueno, atención. Chicos, tenemos la última. Desempate. Nos quedan 5 minutos. ¿En serio? Sí. Ya nos vamos y no gana nadie. Calmate. Yo prefiero que esté empatado esto. No. Bueno, estamos buscando a alguien espectacular. Que se haya comprado una remera de una banda de música. Alguien que se haya comprado una remera de una banda de música. Alguien que se haya metido a un bazar chino y compraste cosas que no necesitas. Somos todas, gorda. Entraste al bazar chino y te compraste un masajeador. No, gorda, la que llamó recién. No. Somos todas gordas, no. Bueno, cancelado. ¡Diego! ¡Todas no! Hoy cancelamos a Pollo. Ay, bueno, no yo se puede decir. Yo le quería dar un punto al Pollo. No. Pero no se puede decir nada, es en la radio. Alguien se haya metido a un bazar chino y compró cosas que no necesita. Un masajeador. Te compraste la esponja para limpiar la noche de maquilla. Un gatito que mueve la pata. Somos nenes. Ah, el ventiladorcito ese para secarse la carita. Yo estoy buscando a alguien que se haya comprado una remera, una bata seca. Estoy llorando. Ay, estoy buscando. Ay, estoy buscando a alguien que se haya comprado una remera de una banda de música. A ver quién está del otro lado, a ver quién gana, a ver que me quiero ir. Estoy haciendo pits. A ver, hola Flor. Hola chicos, ¿cómo están? Ay Flor, esto ha sido terrible. Flor. Estoy escuchando. Hasta la productora se ríe. No puedes más, Malena, tampoco. Tenta. A ver. ¿Qué pasó? Por favor, ¿qué te pasó? Ay Flor. Entré a un bazar chino y lo di todo. Se le acabó la risa. Se le acabó la risa a Diego. Tiri. Ay, mi vida, ¿qué te compraste? Bueno, fui al barrio chino el sábado, entré sí. Y me compré mascarillas para la cara. Hermoso. Se te va a caer la cara, ¿eh? No seas malo. Y después mal. también me compré condimentos, porque era de estos supermercados que tienen de todo. ¡Amo esos lugares! Bueno, mañana te llamamos y cuando arranque el programa ya nos estamos yendo. Te quiero, mi amor. Pero un beso, gracias. Chao, bonita. Una bronca que ganaste vos, me quiero ir. No. Control Central, el Tano. Switcher Master, Matías Arrico. Dirección, Juan Macosta. Iluminación, Edwin Acosta. Te amamos, Edwin. En el grap estuvo Agustín García. En la robótica estuvo Marcos Lisfich. Y también en la producción estuvo Flor La Pantera Cambre. Estuvo Garbarino al principio también, ¿eh? Garantía de confianza. Bueno, amigos. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Malena Noel, Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales, Pau Cutiño en la técnica y tu mejor amigo de la noche, Diego Aníbal Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Teresa Castro Piñerúa. Te mandamos un besito grande. Una vela por el Martín Fierro. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3.